desde Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de comedia, noticias y entretenimiento. Con sus amigos, Fer, el control es HD. El chiste es verdolaga. El amigo Canallín Bro y su compa de compas, Le Manuel. Simplemente el mejor podcast de México. Bienvenidos al podcast de Chicharrón con Pelo. ¿Ya estás viejo? Ya. Ahí estamos sin... Sin el efefo. Sin el efefo especial. Con la canción de Men at Work, yo nunca vi nada igual. Nah. No, chica, no dice eso, güey. Ah, no. ¿Quién será ahora? Ah, no. Es una cochina, es una palabra cochina. ¿Quién será ahora, güey? Pues es que le hace. ¿Quién será ahora? Bueno, ahí estamos iniciando el episodio número. ¿Qué? 220 del podcast de Chicharrón con Pelo. Estamos grabando martes 23 de octubre. Ya casi Halloween. Jálame el win. Del 2018. Saludamos aquí a la bandita. Mira, estamos en YouTube. Estamos transmitiendo. Gracias. Saludos. Saludo al Verdolaga. Hey, banda, ¿qué tal? Pues ya teníamos desde el 2 de octubre que no nos veíamos, amigos. Qué gusto verlos. 2 de octubre, un chingo. Y disfrutar, wey, de estas chelitas. ¿De estas chaquetitas? Es una cervecita. Ah, ok. Ya me había emocionado. ¡Le Manuel! Y con ustedes el Compix. Perdón. De Compix. Ahora sí, échalo. ¡Le Manuel! Pónganse de acuerdo. ¿Qué onda, bandita? Un gusto estar otra vez, güey. Para empezar, muchas gracias por haber esperado la grabación a que yo llegara, güey. Ya estamos aquí, gracias a Dios. Y pues un gusto grabar el día de hoy con ustedes, compitas. Y a mi mano de izquierda, el bro de bros. Bueno, más bien mi bro de bros. El amigo bro. Un placer, bandita, estar aquí. Oye, sí, ya hacía falta, güey. ¿Verdad? Y yo todavía como que tuve un par de semanas ahí previas a ese 2 de octubre, ¿no? Complicadas, complicadas. Semanas complicadas. Como ya nuestro queridísimo Fer HD. Complicadas, complicadas. Y la verdad, muy contentos de estar aquí, con buena vibra, buena energía, ganas de echar unas chaquetitas, unas cervecitas, güey, unos whiskitos, güey. Y muy contentos, a pasarla toda madre. Y ahorita vamos a echar las chaquetitas, pero terminando nada más, ¿no? Porque estamos transmitiendo. Sí, no, YouTube, güey. Y luego andamos, y luego nos vetan, güey, porque no podemos poner. No, porquis, luego, ¿no? Como nos gusta jalándola cantando, güey, pues no se puede, güey. No, jálesela cantando. Bueno, ya estamos transmitiendo, estamos en Mixler, en vivo, para la recita que nos quiera mandar algún mensajito o algo. Estamos también en YouTube, ahorita lo voy a checar. No lo he checado ahorita, pero ya. O que te manden un mensaje. ¿No? O que sí, pero sí, es que nos mandan un... Sí estamos, ¿no? Creo que sí estamos. Es más, déjame checarlo en ese momento. Aquí. Oye, pues está. Previo... Sí, estamos, ¿sí? Estamos súper bien. Super previo bien. A que empezábamos a grabar, estábamos hablando del juego de Vaqueros de Dallas contra los indios de Washington. Los indios, cabrón. No son indios, son apaches. ¿Lo qué son? Son los Redskins. Los pieles rojas. Pieles rojas, bueno. Sí, los Redskins. Son indios. Redskins es piel roja. Sí. Pero son indios. Pues depende, porque no también son... hay piel negra. Bueno, sí. No, pero... o sea, también están los indios de. De piel negra. Los white skins. Yo soy un white skins. Soy un indio de piel blanca. No, se me hace que eres Redskin, no, así yo, como yo. Yo soy mi menonita. Menonita skin. Menonita skin. Está como echarte carro uno solo, güey. Sí, no, tú y yo somos porque Redskins. Todos lo estaban pensando, culeros, entonces mejor hay que echarse carro, güey. Antes de que... Ahí, de que... Pues, tú eres Chapita Skin. Chapita Skin. Sí, sí, sí. Pandita Skin. Viene mi disfraz, ¿eh? Viene mi disfraz de Halloween. Sí. Ahí voy, de voy a pandita, publicar. De Kung Fu Panda. No, hay otro. ¿Cuál? Hay otro que te va a gustar. ¿Por qué? ¿Me vas a...? No, vamos a poner ahí la foto. Pero para el no, 30 no, para Halloween. Yo sí. quiero disfrazarme, güey. No, no, no foto. Te va a dar la idea. Ah. Te va a dar la idea. Esperen sorpresas, amigos. ¿Sí? Mándamela para ponerlo en Instagram. Ok. ¿Va? Pero ese día. Sí. Porque no lo publicamos y luego copias y lo pones, ¿no? No. No, bueno. No, sirve que veo si la pongo o no la pongo. Bueno, bueno, ¿son indios o no son indios? Sí, son indios, son indios. Ahí está. Pues son, sí son indios, los Redskins, sí. Sí. Claro. Una bueno, comunidad. ¿Fueron vaqueros contra indios? Sí, sí, sí. El clásico. Contra de Pedro, ¿y tú a quién le vas? A Dallas. ¿Te gusta ir a Dallas? A veces sí, sí. Pues conveniente. A ver, si estuvieras en una isla, güey. Irías a Dallas. No, hay un piel roja, güey. Ahorita el meme que estuvieron mandando, ¿no? Que si te echabas a la gordita o a la Miss España, güey. Ah. Oye, güey, esa es buena pregunta, güey. Sí, a ver. No, güey, la gorda, güey. Sí. Pinche parte que estás pensando. Este güey sí medio le patina el asterisco. Oye, pero a ver, esta operación de que se hizo el Miss España. El Miss España. El Mister España. El Mister España. Por fin tuvimos un representante. Sí, hubo cortón. Vamos, cabrón. Hubo cortón así de. ¿Hubo jarocha? No, pues, o sea, se ¿calcetín cortó volteado? No, ¿se lo esconde o se lo corta? No, se lo cortó. Se lo cortó. ¿Sí? Se operó totalmente, ¿no? Sí. Se hizo una panela ahí. O... Sí. Sí. No sé si el término esté bien, güey, pero bueno, que sean las 8, güey. Perdón, es perdón. Radio familiar. A ver, discúlpenme, a la bandita, si ¿se es puso muy temprano. Pantufla? Pero fíjate, lo decimos así respetuosamente, casual. Sordeadón, así por encimita, no, no decimos la pa- no, o sea, no, se puso guayaba, se puso la papaya. Papayina, la como la sí, carne. Y eso que me están viendo en YouTube, pero bueno, entonces prácticamente es una mujer. O sea, ¿qué le queda de hombre? No, pero no se puso papaya, ¿o sí? Sí. Sí, sí, sí. Pues es como le haces. En el desfile traje de baño no se le veía bulto, calcetín, no se le no, veía. No, se la mochó. Pero una cosa es que te la no, moches. No, sí te puedes hacer. ¿Cómo? Pues. ¿Sí? ¿Cómo? No, ¿cómo sabes, güey? No, no, ay, bebés. Checaste, no, el anís lo haces alargado. Lo haces uno solo. Lo haces uno solo, güey. Ya está, hasta. O lo divides. No, seas grosero, güey. No. Mira, bueno, es que. Como si fuera una foto en el iPad, les oye, tiras. Y luego, si quiere mear, ¿cómo le hace? ¿Sentado? Es que se. Ya no puede ser parado. No, ya no puede ser parado, claro que no. Las mujeres sí pueden ser parado. Ah, sí, pero se mojan todo. Separado, junto, como sea. Pues siempre van al baño juntos. O sea, las mujeres cuando tienen que hacer de aguilita, lo hacen parados. Pero nada más de frente no, lo hacen así de. De ladito. O no, de atrás, o sea, nada más paraditas. Cuando tienen que, ya ves que está sucio algún sanitario o algo, sí, de aguilita. O en la carretera. Claro. Se agarran de un árbol y. De la puerta del carro. Te vas para allá. Con razón la manija del copiloto del carro. Me salpica la puerta, güey. No me chingue. Me estás salpicando ahí el tapete. Vas para allá. Ahí en la llanta. Sí. Pues he perdido, ¿verdad? O sea, pues bueno, agarran ahí de la jaladera. Entonces, como ya se puso anís, guayaba. No, la gorda. O lo que sea, tú. No, la gorda. Nah, le pensaste hace rato. No. Fíjate que es que está bonito, güey. Sí, y tiene buen chicharrón. O sea, está, digo, la verdad. Está guapón. Estéticamente es toda una mujer muy guapa, güey. Sí, estoy de acuerdo. Y legalmente también se supone que ella es mujer. Uh-huh. Pero aún así, pues imagínate que de repente ya estás así y se le antoje, güey. Ahora yo. No, pero porque no te va a decir, ahora yo. Ahora voy yo. Sí, ay, chiquito, así. Más da. ¿La voz también se la operó o ahí sí? No, es que las hormonas van cambiando la voz. Es que se van inyectando hormonas para que le salga a gusto, le salgan. Chinga, ya no me he inyectado ni madres. Ya no comas, ya no comas pollo, güey. ¿Y hay hormonas para quitárselos? No, a nosotros ya no salió así, compi. Ya, ya. Ya no coman pollo, güey. No, con hormonas, ¿verdad? Pollo hormonal, joder. Te dijimos que Kentucky no. Que Church. Ah, chinga, no, no. Ay, que la madre. Oye, Church y Kentucky, ¿cuál les gusta más? Church. Sí. Los dos están con madremente grasosos, güey. Sí, pero no comías de eso. O sea, ninguna vez. ¿Cuál te gusta más? Se me hace que el Church. Church, ¿verdad? Sí. El purecito del Church. Y los panecitos. Los, sí, güey, los Biscuits. Con puré de papa y chingo de gravy. ¡Ay, perro! Bueno. Y con este climita, güey. Sí. digo, no sé qué tenga que ver, pero es que con este climita, Church y Miss España. Y en calor también, chingue su madre. ¿No se te antoja más lo caliente así con el frío? Como el café. ¿A poco se te antojaría ir al pinche Super Salads? No, fíjate, te cabe toda la razón. Bueno, en el Super Salad hay cremas y sopitas. Pero en general el Super Salad sí es frío, total, casi todo, ¿no? Más que las... Además como para el veranito, güey, es a lo que voy. Sí, ver más fresco. Veranito. Bueno, y lo menciona el amigo Bro, porque ya en Monterrey al fin ya encendimos el aire acondicionado. Y ya está frescolín, ya está un clima muy otoñal. La toma. Estamos a, ¿qué? 16 grados ahorita, ¿no? Más o menos. No ha dejado de caer la lluviecita así pedorra, que nada más ocasiona accidentes, pero... Y que sales del carro y te molesta todo, ¿eh? Te moja mala onda, pero al menos el ya no hay la molestia que está sude. Exactamente, sude. Ya apagamos los aires acondicionados, ya... Y el recibo de luz ya va a salir más leve. Un poquito más contenido, ¿verdad? Pero al rato va a subir otra vez porque los calentadores. Sí, porque aquí el clima siempre está de la jodida. Aquí sí es este clima ya, ¿verdad? Sí, ya es. Ya cambió el clima. Estamos diciendo, está apagada. Bueno. Pero al parecer, la próxima semana sube a 35 grados. Va a haber unos días que sí. Pronosticaron eso. Ya no, güey. ¿Para qué nos agüitas, hombre? Tan feliz que estábamos. Ya sacaste colchas, ya sacaste cobertores, ya sacaste todo. Y lo vas a tener que quitar porque son 2 o 3 días de 35 grados. Ah, su pinche madre, no sabía. No es por agüitarlos. Pero las casas ya están frescas. Eso sí. Ya liviana, güey. Sí, un poquito. Muy bien. Pero entonces, mandamos Miss España, no, la gordita. Creemos que la gordita todos, ¿verdad? Gordita, sí, gordita, huevo. Una gordita de chicharrón también se antoja. Una gordita de deshebrada. Una de cortadilla. Muy bien. Si acaso habrá que echarse un six antes, pero sí. Una gordita. La gordita. No, si te echas el six antes, sí te vas con. No, a lo mejor esas ya son 15. No, hombre, no va a ser. Bueno, gracias a toda la bandita que está aquí en el chat de YouTube. Está la mamagua. Habían sido muchas semanas sin pronunciarlo. Lo traías bien atorado ahí. Por eso no salió así. Ya fluido. Está Jorge Vargas. Ah, no, con él no. ¿Qué tal? ¿Qué onda, compa? Saludos. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice: hola, jotones. Ay, hola. Buena tarde, saludos desde Aguas. ¿Qué? Aguas ¿qué? Calientes. Un gusto verlos, gracias. Por cierto, quedaron muy mal en la guerra amistosa del Clash. Ay, compita. ¿Les faltó motivación o qué? Tenía una lista de excusas y se me olvidó ahorita que se reporte Monse, güey. Para ver qué fue lo que pasó, porque Monse es la que está enterada del tema. Oye, compita, pues es que también se ponen dos aldeas 12, güey, ahí contra nosotros. Pues no, no abusen, güey. No fue eso. Fue que teníamos mucho trabajo, todos. Y pues se nos complicó atacar. Perdón, compita, la verdad es que no se animó mucho la raza. Fue semana complicada. Sí, fue semana complicada. Ataque. iPhone complicado. Y aparte ese día jugaba el América y pues no, güey. Todo el día estuvimos preparándonos para el partido. Ay, por cierto, el América es super líder, güey. ¿Hay otros? Sí. Estaba Cruz Azul. No, el América es super líder, bien. Bien por el América. Los Rayados están en qué, cuarto lugar. Ya no sí. Supe, ya le. Segundo, cuarto, cuarto. Tigres en séptimo. Octavo ya. Octavo. Sí, no. Un partido, fíjate, muy entretenido contra Pumas. Tigres contra Pumas, pero... Hubo goles y todo, pero necesitábamos el triunfo y se nos fue. Fernando Los Rayados, salió el doctor Chacha y lo publiqué. Oye, sí. Sí, oye, sí, está bien pinche flaco, güey. Oye, ¿qué, es Rayado así pesado, güey? No, ya es flaco. Es un flaco Rayado. Oh, qué bien. Saludos al Chacha, que el doctor Chacha. Le faltó nomás decir, espero que ganen por la industria 5.0. Ya sé. Saludos al Doc Chacha, que ahí se le extraña y que se eche la vuelta. Al Reyes ya está también. Saludos, banda Chernebria. Jessica Salazar, saludos, banda. ¿Qué onda, primo? Prima. se le estima. se le estima de madre. Somos amigos de Instagram y todo. Y acá en el chat de Mixler dice Adrián Alex Díaz, ¿qué onda, puños? ¿Cómo han estado? Bien, después de mucho tiempo los vuelvo a escuchar, gracias. Son los pieles rojas, bro. ¿Verdad? Sí. Lo hemos dicho. Que si estamos en YouTube, sí, estamos en YouTube. Ya está. Muy bien. Y mándanos un WhatsApp, de hecho, ya está aquí el teléfono. Podemos pasar su mensajito de audio 8180-744431. Le quiero mandar un saludo. Tenemos un nuevo fanstardo. Escucha allá en la Ciudad de México. Américo, querido Américo. Un saludo ahí. ¿Qué va en primer lugar? No, es el América. Ah. Fíjate, este Américo nos escucha, trabaja, es de aquí en Monterrey, pero se fue a México a trabajar. Saludo a toda la familia también. Y rayadísimo. Entonces, pues ha de estar contento también porque ha ganado los Rayados. Y más contento con su nombre. Américo, sí, pues ya. Pues cámbiate de equipo, güey. A tu tocaya. Un saludo ahí a. Que por cierto dijo, ya manden tantos saludos, güey. Ya no hay que mandar saludos nada más a. Américo. No, dice, es que se les va como la mitad del todo el episodio en puros saludos. Es que muchos fans, güey. Pues mira, si no, no lo estaríamos saludando ahorita, güey. Claro, claro. ¿Qué extraña bueno, Américo de Monterrey? A ver si nos puede mandar algún mensaje. Fíjate que no, nada. No es. Está muy a gusto viviendo no, ya. No, tampoco. No, viene de repente, o sea, no está. Sí, pero bien, cuando viene, ¿qué viene a comer acá? Yo voy a la Ciudad de México. No, viene y visita a sus papás. Pero qué comida extraña. Fíjate, es carnívoro, a todo lo que da, carnívoro, pero de esos conocedores, de así tipo el cowboy, el tomahawk, sí. Es bueno para la carne, güey. Le gusta el cowboy. Le gusta el vaquero. Sí, el vaquero. Un tomahawk, güey, también estaría genial un día. Así. ¿Eso no es un helicóptero? Sí. Se puede. No, hombre, pues no. El tomahawk también es un helicóptero. Miguel Morales, olis, amigas, ¿cómo están? Me da gusto verlos. ¡Olis! ¡Tigritas! Saludos, Miguel. Saludos hasta allá. Saludos, compix. Saludos, compadre. Aquí nos mandan un mensaje. Oye, pues el huracán Huila. Guapísimos, un abrazote super fuerte. Saludos de Isabel. Ay, Isabel. Oye, ¿cómo está? ¿Isabel? Muy bien, sí. Ha estado presente, escuchando el podcast y todo. Claro, claro. O sea, sí, se ve saludable. Sí, se ve que está bien de salud. Qué bueno. Sí. A ver. Saludos, Isabel. Es como la canción de Luis Miguel. Sí. Quiéreme, Isabel. No podemos cantar porque luego nos vetan. Flor del. No, pero lo puedes cantar tú, sin música. Ah, sí, se puede. Venga. No, espérame, pero necesito más whisky. Ah, vale. Dale un trago por si. Cómo me cortas, güey. Sí, exactamente. No aguanta el grito. No, la consola es la que no va. ¿Sí vieron el concierto este? No sé si fue el último de Luis Miguel. Que una chica pudo burlar la seguridad. Pero el esposo estaba grabando ese momento. Ah, cómo gritaba. Es el esposo, güey. Es el esposo. No, güey. No, ahí lo no dice, me digas eso. Ahí lo dice. Parecía que le gritaba a Luis Miguel, ¿no? ¡Te amo! Sí, le estaba gritando a Luis Miguel. O a la vieja. Era su esposo. Es su esposa. Era el esposo. Yo pensé que le gritaba a Luis Miguel. Le dije, mira, un pilullo anda ahí gritando. ¿Pero desaforado? Desaforado. No, le está gritando a la esposa. Sí. Qué buena onda. Qué buena onda. Yo pensé que era un vato ahí que estaba ahí medio. Y lo bueno fue el gesto de Luis Miguel, ¿no? La sacan. Ya se la habían llevado. Y le dice, no, a ver, échamela para acá. No, se escucha el grito. ¡Hey! ¿Eh? Y yo dije, va a cantar otra canción. No, ahí viene la que me gusta. Sí. No, a la seguridad. Háganmela de vuelta. Porque la vi que estaba más o menos. Si hubiera sido una. Lo que le dio un beso y el esposo. ¡Ay, te amo! Sí, te amo. Al rato te voy a besar. Yo pensé que sí era Luis Miguel, güey. Yo pensé que le estaba diciendo a Luis Miguel. No, ahí sale que es el esposo. Pues más le vale. ¿Y le da un beso en el cero? No, le abraza y primero le da uno en la frente y luego, como que le dice ella, fíjate que te espero, ahí está mi esposo, pero es que espero en camerino. No sé qué tantas cosas le dijo. Pero se ve que él le dice, órale, va. Sobres. Sobres. Oye, decías el huracán. Huila. Ramírez. Wilma, ¿no? Huila. Huila. Huila, que está pues llegando, creo que por estas ya tocó, ahorita ya Mazatlán, Nayarit por Jalisco, ¿no? Sí, toda esa parte, Sinaloa. Yo voy para allá el fin de semana. Bueno, pero ya no va a estar el huracán, ya para eso. Ya se fue. Supuestamente ya entra a tierra y se deshace, se convierte en depresión. Y parte de esa depresión viene para acá. Pues que no esté depresivo. Sí, ya vamos, o sea, a echarle baja, entra, baja de categoría. Sí, creo que ya entra ya como 3, estaba como en 4 y hasta 5. Sí. Y luego baja 3 y luego ya se degrada a tormenta tropical, luego depresión. Ya acá nos llegan las puras aguas. Esas son las que llenan las presas. Las presas. Ya estamos muy bien, ¿eh? ¿Ya puedo lavar la camioneta? Ya, ahora sí. Ah, ok, bueno. Estaba esperando a que me dijeran. Sí, pues, ¿cuál? La del cuchillo es la que estaba seca. Ya, en la parte de la cortina. Fíjate, ya les abrimos para que se llevan a Tamaulipas, güey. Y ya la de Tamaulipas está casi en el 80 y tantos, pues, por ciento. Sí, ya ciérrale, güey. No. Ya están hasta el chongo, güey. Déjame lavar la camioneta con la manguera. No seas así, güey. Me van a aflojar a con tina, güey. Pues, oh. Y ya te vas a poder bañar bien. Ya, bueno. En fin, es correcto. Sí, ya, baño torero ya no. Excelente. Excelente. Oye, ¿qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Hola, siempre los escucho. Dice aquí. ¿Quién? Hola, siempre los escucho. Saludos. Nunca mando mensajes, pero ahora sí se nos rajaron en la amistosa de Clash. Ni por honra atacaron. Dice, ¡ala! Eso sí está. Es un complot. ¿Y está jugando? Achín. Ah, ¿verdad? Méteme al clan, güey. Méteme al clan, por favor. ¿Estar en otro equipo? No sé. Para cambiarte de equipo. No, no sé. ¿Sí sabe? No sé quién sea. Que nos mande un mensaje para que nos Monse, repórtate, Monse. Son todos contra mí. ¿No es la tía de Edith? No. Fui al cine, güey. Es que iba a decir todos los artículos. ¿Y viste lo que estabas pensando al ver la foto? Sí, no. ¿Qué pasó? ¿Y viste Venom? Ah, fui a ver la de. Pues la de Venom, ya habíamos dicho. Ya habíamos hablado de Venom, ¿no? No. ¿Ya habíamos hablado? Ah, yo no vine. Tampoco. Tú sí, ya viste la de... fui al baño. Que no habías visto la de Venom. Sí. Está bien grandota. Está negra. Así, la de Venom. Como la boca del alien, que sale. Una ventosa. Oye, ¿no has visto la de Venom? No. No, habíamos dicho que estaba buena, que está. Sí. Sí. Bueno, está... entonces sí vine. Pero si traes tema, sácalo. No, bueno, fuiste al cine y fuiste a ver cuál. Sí, fui a ver esta película, hombre, que habían dicho que muy buena y que no sé. Ah, El Temblor. No. ¿Cuál? Chingado. No, hombre, la de. Está buenísima, tan buenísima, está tan buena que se le olvidó el nombre. Me habían dicho que estaba muy buena, que Nace una estrella. Con Bradley Cooper y esta Lady Gaga. Lady Gaga. Yo había comentarios en internet, inclusive, no, hombre, que de seguro nominada al Oscar y que qué bárbaro. Y fíjate que no está tan. ¿No te gustó? Lentona la película, las actuaciones de Bradley Cooper sí está bien. Este chavo. Porque te gusta. Pero es un rockero, o sea, personifica un rockero que alcohólico, entonces se me hace muy fácil de. De interpretar, o sea, no. Y Lady Gaga es como que él la descubre, ¿no? Y empieza a hacerse famosa. Entonces, y Lady Gaga, ay, carajo, no da, para mí no da. Entonces, a mí la película está de regularona, así. Uh-huh. Que está bien verla en la tele y ya. O sea, y no está basada en la historia real de algo o así, ¿no? No dice. No, en ningún momento dice que. Porque han dicho, no, es que a lo mejor es la historia de Lady Gaga. No, hombre, bueno, está nada que ver. Pero bueno, y luego ya tengo un chorro de artículos aquí que vienen, que estuve guardando todo durante 2 semanas, y ahorita se los voy pasando, a no ser que tengas otra noticia. Sí. O el amigo bro o algo, ¿no? No. Fíjate que ahorita que estamos hablando del princeso, no, del... Príncipe de España. Del de España. Mister España. España, güey. Porque es vato. Está raro eso, Mister España. Este tema va relacionado a eso y dice, bueno, son un éxito bufandas en forma de vagina. Ya había cerveza. De panela. ¿Vagina o de vergina? Fíjate, debe ser de vernaya. De vernaya. O vergina. Una combinación. Es los dos. La vergina. La vergina. Puede que tenga el españolete. Bueno, abríguense que llega el frío. ¿Ok? Abríguense. Nomás déjame actualizarles para los que no están viendo el juego. Aquí la serie mundial. Una rola al jardín central. De Boston. ¿Quién gane? Se fue a segunda, hombre en primera y segunda. Se envasó, ¿qué pasó? Salud. Se va a tercera. Se me pasó. Anotación y safe en segunda. Lo que les decía. Ya hizo carrera Boston, 1-0. Vale la entrada uno, en la 1. ¿Eh? ¿Quién crees que gane? A mí me gustaría, de esos dos me gustaría Dodgers. Sí, Dodgers. Yo le voy a Dodgers. Va a ganar Boston. Este juego. La serie. La serie. Sí, güey. ¿Cuánto? Lo que quieras. Ahora. No, ¿cuánto va a ganar? 2-1, 3-2, no sé, dime. Sabía que me lió. No, este es un perro, ¿verdad? Para las apuestas. No. Ya que. Hablando de apuestas. Perdiste contra el Omarciño, güey. Sí, perdió mis Tigres con la América. Y Omarciño apostó con el Fer HD, güey, que iba a venir a grabar sobrio 3 días antes y 3 días después. Ya después ya no importa, güey. No, sí, bueno, mínimo a llegar a la casa. Ya cuando pesque el avión. De regreso. Sí, y ganó Marciño, así es que esperemos que pronto nos visite, güey. Vamos a programarlo para cumplir la apuesta. Para que sea semana complicada. Yo creo que sí, fíjate. Si puede la próxima semana, yo no puedo. Es semana complicada, pero la que sigue se me hace que también está complicada. Que hablando de Marciño, mañana cumpleaños. Ah, mañana cumpleaños. Sí, güey. Ah, pues de una vez, felicidades. Felicidades a Marciño. Felicidades. Marciño, que sea en serio lo mejor y tranquilo, güey. No tomen mucho. Imagínate cuánto va a durar la fiesta de aquí al sábado. A fin de año. No, y agarra posadas, sí, y todo, lo va uniendo, ¿no? Tamalitos y la chingada. Nada más va a ser ahí un espacio para venir a grabar. O sea, cumple años y empieza la fiesta. Mira, y luego se une con la de Halloween, y luego el Día de Muertos, y ya está ahí con los con el pan de muerto y todo. Y luego Navidad. Y luego empieza la posada. Nuevo. No, el Día de la Revolución. El 20 de noviembre. 20 de noviembre, y luego la primer posada, que ya está entrado. Dos, tres posaditas, la Virgen, Guadalupe. Y ahora sí, Navidad, Año Nuevo, güey. Año Nuevo. Y luego, Día de Reyes. Y luego cumpleaños del Verdolaga. No, hombre, no sé. Agenda apretada. O sea, ya para la Candelaria, más o menos ya anda. Ay, viene el Buen Fin también. El Buen Fin. Este fin cumpleaños mi bro. De bros. Sí, bandita, talla M. Digo, soy S, pero ahorita me queda mejor la M, güey. Entonces, Eres talla M. Sí, güey. Órale, eres compactito, sí. Sí, me gusta parecer chorizo mal embutido. Se aceptan todas las felicitaciones aquí al amigo bro. El próximo sábado cumple. Sí, salud, 43. 43 años, sí, güey. Ahora los sí, mismos bro. Que tengo yo. En serio. Nomás que yo ya voy a cumplir 44. Nunca habíamos dicho la edad, güey. ¿Cuándo cumples 44, güey? Nunca. Nunca. En la segunda semana complicada que mencionó hace rato. Yo cumplo el 3 de noviembre, por si. ¿Talla? Después del Día de Muertos. 3 de noviembre. No. Son 2XL. Son 2XL. Sí, 2XL3. Adiós a la gripe. Ese juguete ya no se vende. Salía con Chabelo, güey. ¿Cómo se llamaba ese? 2XL, güey. 2XL, güey. Con Chabelo, güey. Sí. Unos pinches cassettes que le ponías. El 2XL. Y había otro que me gustaba mucho, que ese sí me lo trajo una vez Santa Claus. El Fabuloso Fred. El Fabuloso Fred, güey. Qué bueno. Yo quiero uno de esos. Ya no lo Fabuloso. ¿Alguno que lo venda así usado? El Fabuloso Fred, güey. Eran las teclas así de colores. ¿Cuántas teclas? Ah, el eran que seguía. 6, el digo, que seguía. 9. Entonces te el memorama ahí. El memorama, ¿no? Y te decía, estamos, el Fabuloso Fred. Excelente. Bueno, ¿y luego? Ah, bueno. Entonces, les comentaba que la famosa marca italiana de ropa Fendi ha causado un gran revuelo en las redes sociales, comercializando sus bufandas y chales con toques de pieles. Y se trata de un complemento de seda rosado. Aguas con empieza la fiesta. ¿Qué pasó, güey? Era broma, güey. Sí le pasa algo con el lado. No le pasa nada. Entonces, con adornos de piel de azul. Y cuyo costo asciende a los $985. No es qué, güey. No. A ver, chequen la bufanda. Ese no es de vagina, güey. O sea, tiene la forma de una vagina. Pues sí, pero si le pones el huevo ya parece que un recién nacido. A los que nos están siguiendo ahorita en directo van a poder alcanzar. A ver, tú dime si más arriba o más abajo. Dale. Sí, eso está. Sí. Ay, mira, güey. Sí, $998. La bufanda Fendi en forma de vagina. ¿Pero por qué? ¿Y por qué hay alguna razón de...? No, de que sea de vagina. Para muchos usuarios, la bufanda en cuestión tiene un parecido más que razonable con la vulva femenina. La parte externa. Yo no tengo la vulva de nada. Y la vez pasada se reían cuando decía la vulva, güey. No. Pero es que tú lo decías de la nada, güey. Tú tienes la vulva de haberlo dicho. ¿A qué bulboso? No me eches la vulva a mí. Es mi vulva. ¡Se vulva! Bro. Le está guardando. Que tenga la vulva, que aviente la primera piedra. No mames, güey. Ahí van mis españas. Y eso que vamos empezando. Ay, güey. Que vulva pronto. Ay, güey. Bueno, ¿y luego? Ah, bueno. Vamos, estaba carísima, güey. Sí, me hace muy cara. Para muchos usuarios, la bufanda en cuestión tiene un parecido más que razonable con la vulva, ya lo había dicho, y la parte externa de los genitales de la mujer. Juzguen por ustedes mismos. Ya pusimos la foto. Ahí está. Y luego, también es cierto que esa prenda está de moda entre los jóvenes a quienes no les importa pagar su alto costo. No, oh, que tienen un chingo de lana. A ver, déjame ver. La vulva. Bueno, eso o un iPhone. Ahí está. Pinche iPhone, güey. Ahí está el chat. En el iPhone puedes ver otras vulvas. Esos grupos de WhatsApp están buenísimos. Ay, hijo de su. Bueno, ahí está, para que nos manden un mensajito. Andan mandando de nueva cuenta por WhatsApp otra vez el grito de la fémina. Sí, acá sí, rato, sí. Con nuevos videos. Ya le habían parado y vuelve a caer uno. No, hombre, ¿cuál ya le habían parado, güey? No, y sobre todo el amigo bro, güey. El amigo bro es el que anda mandando. El de la medalla, con la espada. Hijo de la. Caí, güey, caí. Sí, yo también, güey. Y el que iba en el elevador, y... ¡ah! Iba con un guante y me dice: es el video de la medalla. Dije: sí, dijo, yo también caí. Te digo, hombre. Pues aquí en este maravilloso mundo del internet. Es que es para costumbres porque viene Marciño, güey. En este maravilloso y bonito mundo del internet uno encuentra cada cosa. Gracias, bro. Y encuentra sobre todo temas que no vienen al caso y que no es noticia importante ni nada, pero son cosas que pues, uno estaría bien que lo supiera. Entonces, encontré este tema según la página de imagen de dinero en imagen. ¿Cuál es la diferencia entre Visa y Mastercard? ¿Ustedes saben cuáles son la diferencia de las tarjetas de crédito o débito? Hay unos que son Visas y otros son Mastercard. ¿Cuál es la diferencia? Uno es el servicio. ¿Pero qué servicio es diferente, por ejemplo? El de American Express está con madre. Pero no lo mencionaste, entonces no voy a decir ni mal. No, American Express, sí. American Express no es un banco en sí. Es una de tarjeta, es una empresa de tarjeta de crédito. Estas no son bancos. Pero les dan servicio al banco. Exactamente. Pero ¿cuál es la diferencia? Que uno empieza V y el otro con M. Pues según la página aquí en imagen, fíjate. Esta Visa y Mastercard directamente no emiten los plásticos. O sea, no lo fabrican los plásticos, sino lo que hacen es... crean toda esta infraestructura. Estas son compañías de tecnología que crean la infraestructura para poder hacer pagos en tiendas, en cajeros, en todo eso. Entonces, las terminales, esa, bueno, esa comunicación que pasa de un lado a otro para que puedas hacer tus pagos. ¿Cómo estás, esa es la tecnología que ellos desarrollan, ¿no? Muy bien, gracias. Mastercard cobra comisión a los comercios por aceptar sus tarjetas. Pero en realidad, el que cobra la comisión es el banco, no Mastercard ni Visa. O sea, pareciera que Visa o la tarjeta te está cobrando. No, el banco es el que te cobra. Entonces, la diferencia... No, como llegas a algunos locales y te dicen, te voy a cobrar la comisión. Uh-huh. Ah, ¿me vas a pagar con tarjeta? Sí, bueno. Se descomisión. Fueron 20 pesos. La comisión son 3 pesos. ¿Estás de acuerdo? Sí, paga, ándale. Visa significa... Visa International Service Association. Ok. O sea, por eso es Visa. La tarjeta tiene contraseña que debe ser utilizada para cada compra. Los descuentos dependen de cada país y de cada tienda. Se puede pagar más de 30 millones de comercios en 170 países con Visa. Y opera en más de 2.1 millones de cajeros automáticos en el mundo. A diferencia de Mastercard, si Visa tiene 30 millones de comercios, Mastercard tiene 24 millones. Pero es aceptada en 210 países en lugar de Visa de 170. Y funciona en 1 millón de cajeros y no 2 millones de cajeros de Visa. ¿Conviene mejor Visa? En realidad, las dos son buenas. Las dos están bien. Las dos son... Y hay bancos que te ofrecen ambas y todo. Sí, te dicen, bueno, es más, un mismo banco, tienes razón, un mismo banco te dice, bueno, ¿quieres Visa o Mastercard? Pero viene ahí... ¿La diferencia entre una y otra aparte de esas coberturas o en temas de servicios o no? Es en temas nada más de alcance de la tecnología. De cada una de las marcas. Pero al final de cuentas las operan con la mayoría de los bancos. Hay unos que, por ejemplo, American Express no opera con ninguna de las dos. Es independiente. Es una marca que maneja su propia tarjeta de... Y de hecho hace años era un pedo que te aceptaran American Express en los establecimientos. Todavía, ¿verdad? Queda algunos rastros. Hay algunos establecimientos que todavía no los aceptan. Sí, que porque la comisión es muy alta, es lo que dice. Es que American Express sí maneja una comisión especial y aparte American Express sí te da la terminal. O sea, sí te opera la terminal. Aquí el banco, con Visa y Mastercard, el banco es el que te ofrece la terminal y te dice que usa mi terminal para que me deposites en mi banco, ¿verdad? ¿Y cuál es la ganancia de Visa y de Mastercard? ¿El costo de anual? Le cobran al banco directamente. Okay. Esa es la ganancia, la utilidad de... ¿Quieres ofrecer Visa? Te doy todo el soporte de Visa. Y me das mi comisión. Okay. Listo. Ahora sí. ¿En qué estábamos, ok? ¿Mastercard? ¿Que por qué no atacaron? ¿Eh? ¿Ah, Perdón. Oye, ¡Ay, qué bonita está todo! ¿La puedo ver? ¿Eh? Bueno, no, al ratito estamos grabando. Mira, lo voy a dejar... ¡Ay, güey! Tiene su... ¿Pesa menos o más que un iPad? Pues pesa un poco más. Porque tiene más capacidad. Pero es normal, porque es Pues el lab, güey. Es casi una laptop. Ah. Prácticamente una laptop. Y además por el teclado... Pesa un poquito más. Esa es la no nos patrocinan, pero... Es una... La Surface. ¿Es la Pro? Pro. ¿Pero qué le pasó? Ya le diste. Bro. Es la bro. Ya le estuviste pegando aquí. No le estuve pegando nada. Mira, wey. Ya está toda chingada. Está sucia. No te la puedo prestar tantito porque luego ya te la. Chingado. Lo que pasa cuando. No, es como el iPad, güey, que la mochila se vaya. Sí. No, está muy bonita, compis. Gracias, güey. Muy bonita. Es la Surface Pro. Ay, pensé que no se iba a dar cuenta. Ah, sí, pues así se me han perdido hasta encendedores, güey. Pero es la que la Surface Pro Student Edition. Pero 3, 4, 5, 6. Ay, ¿hay de esas? Sí. Ah, pues no sé, güey. Ah, bueno, 7. Pinche número, güey. 2018. Bueno. Resulta. Con funda de velour. Resulta, ya ves que... ¿Quién vio la de Vengadores? La película de los Avengers. ¿La última? La última, sí. ¿Donde se morían todos? Sí, la de Thanos. ¿Cómo se llamó la última? Thanos. Thanos o no Thanos. Un Thanos. Un Thanos. No, yo no, güey. Donde se morían todos los Vengadores, la mitad. Ey, ey, no digas. No, no se morían, güey. No se morían, era broma, güey. Era bromis. Spoilers para los que no lo han visto. Bueno, resulta que, según la página de The Daily Trend, en Avengers 4, que es la que sigue, Thanos, que es el villano más machín de todos los villanos, no va a ser el villano principal. No la chingues. ¿Y quién va a ser? Resulta ser, ya ves que acá fue Thanos y fue el que el guante con los anillos, todo, y las piedras. Según indican nuevas filtraciones procedentes de los spoilers que hay en de la película, un terrible enemigo aún más poderoso que Thanos podría estar en camino. La pista en cuestión, o mejor dicho, advertencia a navegantes, procede de una caja que alberga los muñecos de Rocket y Thor, quien luce una moderna e inédita armadura. El asgardiano, o sea, Thor, maneja el poderoso Stormbreaker en su batalla contra nuevos enemigos. O sea, el martillo este nuevo, ¿sí lo te acuerdas? ¿No? Ok. ¿La caja la verga? ¿Alberga? ¿A qué alberga? Hay que recalcar nuevos enemigos. Alberga una vulva. Es que tú lo dijiste, güey, que alberga. Dice, Rocket se une a un nuevo equipo para proteger a la galaxia en una amenaza aún mayor. Dice el juguete, atención, porque aquí hay dos novedades de cara a la nueva entrega de Avengers. La primera, Rocket formará un equipo nuevo, muy posible con la Capitana Marvel. La Capitán Marvel, ¿te acuerdas? Allá al final de la película sale que le llama... Y en el segundo, la cinta presentará un enemigo mucho más poderoso que el propio Thanos. Puede ser un villano que se llama Galactus. Es el preludio de la llegada a los universos de Marvel de los Cuatro Fantásticos. Porque el Galactus salía en los Cuatro Fantásticos. O quizá algún personaje relacionado con el filme de los Eternos que Marvel ya está preparando. Lo que pasa es que resulta que ya se despidió el actor Chris Evans de Capitán América, güey. No. Dijo, gracias, esta ya es mi última. Entonces se indica que a lo mejor ya no vamos a ver al Capitán América. Pues le ponen otro. ¿A otro actor? Parecidón. Pero tan guapo, sí, como Chris Evans. Pues sí, güey. Por ejemplo, el que le hizo el de la antorcha, güey, en los Cuatro Fantásticos. Ah, es el mismo. Güey, que lo bueno. Bueno, le dan la antorcha, güey. Pues va a estar buena la nueva película. Vamos a ver qué villanos. Como ya hay muy poquitos superhéroes, porque los demás no sé qué les pasó, güey, en la película, porque no puedo decir, güey. Pero ya no viven. Pues que les hablen a Superman y a Batman y que hagan ahí DC y Marvel algo, güey. Hay un videojuego, ¿no? Donde sí se dan en la torre, sí, entre las dos. Estaría bien, fíjate. Estaría bien que lo hicieran. Edgar Ávila en YouTube dice, saludos señores de chicharrón peludo. Aledme, saludos mis amigos gringos desde Los Ángeles. Ah, saludo a todo California, que ahí nos escucha mucha racita en California. Ángel Chulula, saludos bandita chicharronera desde Los Ángeles, California. Ferche del Compix, el de Compix. Compix. El Verdolaga, el Emanuel y el Pietro. Y es el Riquín Canallín. Saludos a Puebla, dice Ángel Chulula. Saludos. Aquí ya reportándome tarde pero sin sueño. Pero está bien, todavía estamos a tiempo. O sea, estamos al aire, estamos todavía, falta mucho tiempo. Omarciño sobrio no es Omarciño, dice Richie Cruz aquí en Mixler. Sí, no, se pierde la esencia. Pero tiene que aguantar porque fue parte de la condición de la apuesta, güey. Sí. Y es más, esa condición él la puso, güey, no la puso Fer. Ganó y perdió a la vez. Pues sí. Sí. Pero bueno. No, la membresía tiene sus... ¿Sus privilegios? Sus privilegios. ¿Cómo manejan expresa este pedo? Además, digo... ya estar aquí ya con eso es suficiente. Para embriagarte. No necesitas, sí, te embriagas de amistad. Vamos, porque se pone bien pedo también. 2-0 Boston a Los Ángeles. Chiva, ya van ganando. ¿Quién? Boston. Te dije. Ahorita. Oye, pero se la vuelven a hacer a Peña Nieto. ¿Qué? O Peña Nieto la vuelve a hacer. ¿Qué hizo? Cuéntame. Mientras me como un chicharrón. No hablamos de política, pero échale. No. Ayer hubo un evento y le piden que tome una selfie y le pasan el celular a Peña Nieto. Toma ahí con alguien de Morena, no recuerdo el nombre. Entonces levanta el teléfono Peña Nieto, toma la selfie, pero el protector decía AMLO. Y entonces en la prensa sale hoy que Peña Nieto está tomando una selfie con el protector de AMLO. Entonces dicen, se la hacen, se chamaquean a Peña Nieto. Bueno, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado de que hizo un video con un youtuber que muy malo, que había hecho el corazón de muy mala forma? Y dices, bueno, ya quedan 2 meses, no creo que vaya ya a hacer. Ya que, ¿qué más puede? Algo más el presidente. No, lo va a hacer, güey, lo que falta, güey. Sí, bueno, pues ya ahora diciembre, se lo chamaquearon, ¿no? Le queda un mes y días. Primero de diciembre creo que ya. Y ya en primero de diciembre baja la gasolina. Ahora, ¿no?, ya vamos a estar mejor. Ahora ya vamos a estar mejor. Entonces, el primero de noviembre, digo, de diciembre, ya baja la gasolina, el dólar, la tortilla. Se acaba la delincuencia, güey. Verdolaga nos va a decir, ven, se los decía, yo lo sé. Va a haber podcast cada semana. Ojalá. Ojalá. Que nos vaya bien. Ojalá. Y si no. Pues han inventado una ropa que ayuda a las flatulencias. Si tú eres aquellos. Ayuda a que deshuelan más. No. Ah. Que te los puedas echar libremente en cualquier lugar. Para chacha, güey. Ah, bueno. Pero tienen antisonido o antiolor o qué. Antiolor. Wey. ¿Y el sonido? Ah, la madre, espérame. Deja ver si dice la nota que. No, antisonido no tiene. Porque el olor es el pedo igual disfrazado. ¿Qué es más molesto? ¿El ruido o el olor? Mira, el ruido siempre te cagas de risa, güey. Sí. Eso no te molesta. El pedo es cuando huele. Sí. El pedo es cuando huele. El pedo. Lo que pasa es que el sonido. Siempre te ríes, güey. Si alguien se echa un pedo, te ríes, güey. El sonido es la antesala del olor, güey. Es para que sepas no, que. No, pero no precisamente todo pedo que ruge huele, güey. Pero cuando alguien se lo echa, no es como que, ¡ah, qué divertido! Es de que, ¡ay, güey, no, me estoy esperando el olor! Pero cuando lo escuchas, ¡ja, ja, ja! Y cuando lo hueles, ¡no te mamás! Sí, fuiste tú, güey. Sí. Es bipolar ese pedo. Échate uno. Es bipolar ese pedo. Pero con el micrófono, porque no se escucha. ¿Así? Y luego viene el olor. Y le dices tú, ¡ah, ja, ja! Pues no se dieron. Está muy fuerte el pedo. Está como tu chiste, güey. No, lo que pasa es. Está un chiste, güey. Lo que pasa es que no te la creímos, güey. Así, a mí sí me gustan tus chistes, güey. Me los extraño, güey. Yo también pues digo que mejor dicho un chiste. Hasta pusieron en el Facebook, ¿no? De que seguramente esa publicación no la subió el Verdolaga. Entonces está muy bueno. Pero sí lo puse yo. ¿Qué? Es mi página y qué. Porque te lo mandó mi señora, güey. No, ya lo tenía ahí guardado. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Ahí te digo, junto ahí de repente para empezar a aventar ahí. Sí, porque yo por eso aquí tengo un chorro de temas. Ah, ya vas juntando ahí, vas haciendo ahí bulto. Pero sí, claro. Bueno, hay Flatulence Jeans. Ok, una empresa textil ha desarrollado unos pantalones de mezclilla. Ropa interior y pijamas, o sea, pijamas, que impiden el olor de los gases intestinales, también conocidos como flatulencias. La prenda en cuestión puede adquirirse por unas 100 libras, cerca de 115 euros, y según la página web de la empresa, brinda mayor protección y más libertad en situaciones sociales. O sea, la onda es que no huele. Yo lo que haría ahí sería que fuera rascahuele. Y lo había hecho. Te vas a echar un pedo, te rascas y ya no huele. A mí me da comezón, güey. Cuando me echo un pedo. Sí. Desde el mismo sitio web se asegura que las prendas cuentan con un panel posterior de carbón activo que absorbe todos los olores de las ventosidades. O sea, imagínate que te echas un pedo. Uh-huh. Y lo volteas y dices, chinga, no traigo el pantalón de antipedo. Me equivoqué de pantalón. Puta, güey. En la oficina, güey. Con la pijama en el cuarto viejo, no te pusiste. Puta la pijama que te regalé. Debido a su naturaleza altamente porosa, los pantalones de mezclilla atrapan el olor y neutralizan por la tela y por la cuestión de los carbonos. Luego se reactiva simplemente lavando los pantalones o la pijama o los calzones también. Hay calzones. Hay calzones también. Ya con eso tienes. Ya, no necesitas. Ya no necesitas pijama ni pantalón. Te pones los puros calzones. Depende del grado de. A lo mejor necesitas los dos. Necesitas varios filtros. Intensidad, pinche chacha, güey. No, no hay sacos también, güey. Se ocupan hasta gabardina, güey. Bueno, bandita, ya viene el. Entonces se acabaron los guardapedos. Ya no, ya van a pasar eso. Ok, muy bien. Ya viene el Buen Fin. Ya viene Navidad. Aproveche. Entonces es un buen regalo. ¿Va a cumplir años el amigo bro? Talla M. Talla M. ¿De calzones también? No, calzones eres chico, ¿no? Extra large. No, no de largo. Ah. No, de calzón, ¿qué talla eres? M. M. Sí. Yo soy M, güey, de calzón. Bueno, eso ya me... Debe ser ese. Es que la tienen chiquita. No, el mío es large porque no me da el... No me da para adelante. El pedo. No me da el pedo. Oye, pero antes de... Bueno, está el cumpleaños del amigo bro. Ajá. Y luego viene el Día de Muertos. Es una celebración. Bueno, Halloween, porque pues, es que padre, qué bonito, ¿verdad? Hay que volver a ver Coco. Oye, hay que ver Coco otra vez. ¿La van a pasar en el cine? De hecho, está patrocinada. No patrocinó. Jackson. Jackson. Dowdy. Sí, güey. Es un patrocinador. Sí, no tenemos, güey. No, se les pasa, güey. No la chingue. Ya sé. Bueno, viene. Van a pasar la de Coco en. Oye, espérame. Emanuel está abriendo la puerta y no se escucha. Porque los cerrajes. No, ¿Qué son los? Este es día cero, pero sí. Porque ya es. Pero debiste haber hecho la. Porque ya nos cambió. Bueno, ahorita les digo el tema aquí por lo del Día de Muertos, pero les quiero recordar a toda la bandita precisamente estos episodios son posibles gracias a nuestros patrocinadores que amablemente nos hacen el favor de poner ahí una cooperación, ¿verdad? Pues para que llegan a sus oídos, gracias a Kimros de México, porque por cierto me dijo que me iba a mandar, pero ya no me la mandó. Me iba a mandar un producto ahí que de los nuevos que está haciendo o que están distribuyendo o vendiendo, pero Kimbros de México es una empresa que se dedica a hacer y fabricar, diseñar albercas, piscinas. Uh-huh. Pero no nada más eso, porque dices tú, bueno, okay, yo necesito alguna piscina ni nada, no tengo ni espacio para poner una. Ya llegó la época de frío. Y no me interesa ahorita, pero sí te interesa si tomas agua. Ah, sí. Agua, claro, ¿no? Todo el año estamos tomando agua, o simplemente tu negocio, en tu negocio necesitas el tratamiento de las aguas residuales. Uh-huh. Entonces, Kimbros de México son especialistas en eso, güey. Entonces, okay. Si tú quieres ahorrarte en estos... andar comprando los garrafones de agua. Exacto. Compras un sistema. O las botellas estas de agua plástico. Purificada de plástico que contaminan mucho. Te compras uno de los filtros de Kimbros para tu casa, para tu oficina. Y el agua de la llave te la filtran y todo. Te queda potable como para que te la tomes. Iba a decir algo más, pero ya no hay más que ¿dónde eso. ¿Dónde los puedo encontrar? Kimbros de México, ahí está su página kimbros.com. En los comentarios de este episodio, ahí viene la página y su teléfono, si se pueden poner en contacto con ellos. Tienen envíos y hacen envíos para toda la República Mexicana, así que pónganse en contacto con ellos. Kimbros.com es la página. Si no, como quiera, en los comentarios del episodio, ahí viene los datos de ellos. Si dicen que lo escuchó en Chicharrón con Pelos, reciben un descuento. Reciben los un de descuento Kimbros, que a lo mejor no se los hacen, pero. Los de Kimbros. Pero no nada más Kimbros está presente en este episodio. Y hace descuentos también. No. Jackson Corporation México. Si tú eres de los que está en este momento construyendo su casa, está haciendo alguna remodelación, estás haciendo algunas mejoras en tu oficina y estás requiriendo accesorios para aluminio, ventanas, puertas, canceles y todos esos herrajes, todo lo que necesitas, pídelo a tu instalador que sean de Jackson Corporation México. Jackson Corporation México. Dow. Que es Door and Window Hardware. Ok. Jaxil, que es el mejor silicón que hay en el mercado. Todos esos productos que maneja Jackson Corporation para todo ese tipo de herrajes y de accesorios de aluminio son los mejores del mercado. De venta en todo México, ¿eh? No nada más aquí en. No, pues, dijéramos, nomás aquí en Monterrey. No, son los mejores de México. Ya es más de Norteamérica, cabrón. Ok. Con eso te... Es más, acabamos de mandar al representante. Viene de China, güey. Sí. Y trajo unas cosas impresionantes de allá que son lo mejor del mercado. Todavía no las traje, pero llegan en enero, más o menos. Yo no decía que tú. Otro güey. No, Jackson Corporation México, gracias también por hacer posible este episodio número 220 del podcast de Chicharrón con Pesos. Yeah. Por cierto, y hablando del Día de los Muertos, que es el próximo 2 de noviembre, un día antes de mi cumpleaños, está la iniciativa, presentaron la iniciativa, pues ya es que la gente es muy desocupada a veces, ¿no? Según la página Actitud FEM, está la iniciativa que quiere establecer el día de mi cumpleaños, el 3 de noviembre, como Día de Muertos, pero de las mascotas. No, güey. No. No pueden opacarte. No, güey. Ya está ocupado ese día. Ya no pueden poner ningún festejo. Estoy en contra de. Resulta ser, así como el 1 y el 2 de noviembre, porque resulta, sí sabían que el 1 de noviembre también, lo usan para el Día de Muertos. Desde el 1 de noviembre. ¿En dónde? En México. Chinconcuac. Sí, está diciendo que desde el 1 de noviembre ya puedes empezar a festejar, a poner los altares de muertos y todo para que cuando llegue el 2 de noviembre esté todo listo. De igual forma se busca que el 3 de noviembre incluir a los animales que murieron en la calle o en el abandono. Nada más ellos. Pues sí, porque ¿Por qué los otros no? Sí, porque los de casa no. Dice la campaña. La primera temática de los festejos que quieren hacer, de acuerdo con la campaña, sería dedicar el día a los caninos que fueron atropellados en las calles, avenidas y carreteras, quienes han sido muchas veces olvidados. La campaña Los Invisibles, se llama así, busca que más personas se sumen a través del sitio 3denoviembre.com. Ya me compraron el dominio, güey. Eso, pinche madre. 3denoviembre.com.mx. Es una iniciativa media. Yo voy a hacer una página. Tú publícate en YouPorn. Sí, YouPorn. YouPorn. Te explayaste. Me traicionó el subconsciente. Es que YouPorn sí existe. En YouPorn. Ay, también me lo ganaron. Te evidenciaste. Chingado, también me lo ganaron. Oye, y ya ves que este pasado, ¿qué? 21 de octubre. ¿Qué fue? Fue el día que también establecieron como día de Volver al Futuro. De la película Volver al Futuro, que fue el 21 de octubre del 2015. Ah, sí. Lo de los tenis que cuando viajan al futuro y todo este asunto, ¿no? Entonces sacan el tema de cinco cosas de Volver al Futuro 2, que es la película esa de que se van al futuro, que esa película predijo, pero que no se cumplieron. ¿Se acuerdan del...? Por ejemplo, el número uno dice la doble corbata usada por Marty McFly. Ya ves que viene con dos. Ajá. Sale con dos corbatas y nunca se cumplió esa profecía. Aún. Eso se ve medio gacho, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego las máquinas de fax en todas partes. ¿Te acuerdas cuando le dice que estás despedido y salen las hojas de que you're fired en todos lados? Que hay máquinas de fax en todas partes de la casa. Eso ya dejó de existir. Ya no hay fax. Entonces. Ya bueno, no sí hay en el parque, en los miradores. En el cine. En el cine. Te aventas un fax. Pero ya en casas y oficinas ya no. Ya no, ok. Bueno. También se da. Sí. Ay, sí, perdón. Otra predicción de Volver al Futuro que no se cumplió. No es que en tu casa no. Sí, en todos lados menos en la casa de uno. No la dejamos en ver la tele. No hay fax. En tu casa hay fax. Síguele. La chamarra que se seca automáticamente. Esa no la han secado todavía. Pues sacaron la de panela. La bufanda de panela. Ah, la bufanda. No, pero yo digo la chamarra. Ah. La bufanda de panela. Esta se humedece. Y se pone así medio. Bueno. Las pizzas deshidratadas también. Fue una predicción y nunca se cumplió. Sí, ahí en la comida no se ha avanzado después de lo que ha producido el microondas con las palomitas, con la pizza también congelada, pero no hace crecer comida, ¿no? No. Los teléfonos en los lentes. Ese a lo mejor sí, ¿no? Puede aplicarse en el... Lo que pasa es que el Google, los Google Glass, que fueron los que sacó Google, que fueron unos lentes, pero era más que todo realidad aumentada, era muy similar, pero la diferencia es que en los lentes que usan en la película de Volver al Futuro, que eran de teléfono, se veían más bonitos, ¿no? Pues sí. Se veían más acá, eran para lucirlos, ¿no? En retro. Bueno, esos fueron una de las predicciones de Volver al Futuro que nos hicieron. Y varias más. Muy bien. ¿Tengo más temas de sigo o qué? Uh-huh, uh-huh. Mientras sigues comiendo. Uh-huh, uh-huh. No, es que el tema. Está que, muy entretenido. A ver. El tema que ya traigo, necesito que YouTube cortemos, pero más adelante. Bueno, dice. Aledme en el chat de YouTube. Por lo menos con el nuevo gobierno, seguro que habrá un cambio. Y la otra parte será echarle huevos para mejorar al país. Exactamente, Aledme. Okay, estoy contigo, gracias por estar conmigo. Bueno, somos uno mismo. Nos dice claro que va a haber un cambio, pero no sabemos si va a ser bueno. Esperemos que sí. Ojalá me caiga en la boca como Ochoa te la cayó a ti con la selección. Ojalá. Esta pinche tecnología quitándole la esencia a las cosas. Dice, bueno, Mamagua, el 1 de noviembre es para los niños fallecidos y el 2 es para los adultos fallecidos. Mira, ya ves. Gracias, Mamagua. Gracias, mamá güey. ¿Y el tercero? Y el 3 es para... su pinche madre. El muerto, le vamos a decir. Pero el morido. No, el de las mascotas. El resucitado. La comida tarda 7 segundos de la boca al estómago. El cabello humano resiste 3 kilogramos. La medida del Penélope es 3 veces lo que mide su pulgar. El fémur es tan duro como el cemento. Las mujeres han terminado de leer esto y los hombres siguen mirando su pulgar. Yo no miré el pulgar, güey. ¿No? Sí, yo tampoco dije, va a decir eso. ¿Cuántos estaba mirando el tuyo? ¿Cuántos pulgares son? 3 veces. ¿Tres veces? Sí. ¿Y a lo ancho también? ¿Del tuyo o del mío? Ahorita se lo dices al bro. Y va a decir, ¿y el marrano? Oye, ¿y el fémur es tan duro como el fémur? Es lo que dice aquí. Pero bueno, será. ¿Cuál es el fémur? La madre. Parte baja de la espalda. ¿No? Es la cadera. Pero es el coxis. Ese es el anís. ¿La parte baja de la cadera? No, no. Parte baja de la espalda, dije. Ah, de la espalda, de la espalda. Ah, el 3 es el cumple de Fer HD, dice la mamá. Gracias, mamá Gua. Muy bien. Mamá Gua, si nos quiere. Y hablando de cosas que no vienen al caso, ¿cuánto tiempo? Fíjate, es lo que uno encuentra en YouTube, ¿verdad? O sea, puras cosas, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tarda un alimento congelado en echarse a perder? ¿Alguna vez lo han pensado eso? Es buena pregunta. Que son, que metes una cosa en el congelador, se te queda ahí dos, tres, cuatro meses. No, mi mamá, güey, duran ahí meses y la chinga. Digo, no, pinche lo. ¿Cuánto tiempo se tarda en echarse a perder? No sé. Supuestamente congelado. ¿Nunca? No digas nunca. No digas nunca. Ok, nunca. Es como tu perdón. Nunca. Un año. Según la página cocinadelirante.com. Los días y las semanas han pasado y el pollo sigue ahí. En el congelador. Programa comer pollo. En el caso del pollo, de que el pollo esté completo y sin cortar, podría almacenarse hasta 12 meses. Un año, dije yo. ¡A huevo! No, 12 meses. Aunque si está en forma de milanesas, solo puede por 8 meses. Conservarse por 8 meses. Ya está, tu mamá no está tan mal. Ya ves, no, güey, los deja 2 años, güey. Pues es que a lo mejor el pollo todavía está mete con pluma. Mete el pollo, güey, y sale un guajolote, güey. De la pinche de pavo, la güey. Pinche ya sale, pavo. Ya sale con pollito. Para fin de año. El pescado. ¿Del grande o del chico? El pescado magro. Ah. ¿Cuál es el magro? Ese es así medio, el color, no. ni blanco ni oscuro. magro. No sabes. Es el pescado mamón, el amargo. El amargo. 6 meses puede estar. El pescado graso, 2 meses y medio. ¿El pescate? El pescado del chico, unos 10 segundos. ¿La angosta? O cangrejo. ¿Y la gruesa? La angosta, 10 meses. La gruesa, un poquito más. La carne roja, nada más 9 meses. ¿Y las verduras? Las verduras. Bueno, todavía no llegó ahí. Nah. La chuleta de cerdo, 6 meses. La salchicha, fíjate la salchicha, güey. ¿Para asar o? Un mes y medio. Nada más. Vámonos. La salchicha. Vámonos. Pues es un embutido. Oye, pero deja tú luego, saca la salchicha y la pones al calentón. Y no, o la sacas ya caliente. Y no huele feo. ¿Qué cosas, verdad? ¿Qué pedo, güey? Yo no me alcanzo a leer. Nada más te la comes. Yo lo hago al revés. La caliento y luego después la. Pan. Tortillas, papas. El pan lo puedes congelar y dura 2 meses. ¿El pan 8? Ese que está al lado del pan 7. O el pan 8. El yogur. El yogur, el huevo y el queso. 1 mes y medio lo puedes congelar nada más. El yogur, el huevo y el queso. La fruta, 12 meses. No, pero dijo verduras. Ah. Sí. Bueno, la verdura. 12 meses. No dice. No, yo creo que fruta y verdura, 12 meses. Yo creo más o menos es. ¿Qué huevos de Fer asumir que la verdura también? Oh, o sea, no viene ahí, pero a huevo también la verdura. Sí, pues es más o menos lo mismo. Como quiera, el verdolaga. El verdolaga lo congelamos 12 meses y aguanta. Fíjate, ¿qué verduras te gustan? Bueno, no te gustan, mejor dicho. A él le gusta verdura. Lácteos son los que no. El aguacate. ¿Y las frutas tampoco? Y el mango. ¿Y la fresa? Fresa sí, en algunas presentaciones. ¿Pero sola? Y sola, fíjate que no me he atrevido así a darle una mordisqueada. Te la reto. La mermelada no de fresa me gusta. ¿No te atreves? Te reto. No, ¿pero por qué no te atreves? Pues no sé, pues soy bien remilgoso con la comida. Fíjate, sí. No, yo lo sabía. Sí. Sí. Me caigo mal. Pero bueno, ahí andamos. Bueno, ahí está. El mango es el que no. No, el mango no. Mango no come mango. ¡Ah! Mamón, salud, salud. Canibalismo, canibalismo. Sí, no, eso no. Bien bajado, bien bajado. Y el 12 de noviembre es el cumpleaños de la mamagua. Uy, 12 de noviembre. Yo nada más mandaré una. 12 de noviembre. Ah, está falta, ¿verdad? Sí, ese día no hay podcast. ¿El que, no voy a estar. ¿En qué calle? Tengo fiesta. ¿En qué cae el Día de Muertos? Jueves es 1. Viernes 2, sábado 3. Creo, sí. Si la memoria no me falla. O sea, pero de la otra semana, ¿verdad? Sí. O sea, alcanzaremos a grabar. ¿Cómo andan? No, quién sabe. Lo vemos la otra semana. Pues, ¿cómo andas tú, güey? Tú, que la tuya. Tú, que tu mamá, güey. La tuya. Tu mamá, güey. O sea, que te vamos a congelar. ¿De qué? Que te vamos a congelar esta. Ah, bueno. Para que te la comas ya, después. Ya acaba de anotar los Dodgers. Yo ando 2-1. Bien. 2-1. Próxima semana ando bien. Duración de los diferentes tipos de llamadas. Duración, ¿ok? Duración de las llamadas. Amigo a amigo, 58 segundos. Hijo a padre, 20 segundos. Hijo a madre, 46 segundos. Amigo a amiga, 1 hora con 13 minutos, 59 segundos. Amiga a amiga, 2 horas con 35 minutos, 20 segundos. Esposo a esposa, 3 segundos. Madre a hija a casa, 4 horas, 5 minutos, 15 segundos. Esposa a esposo, más 12 llamadas perdidas. Ah, está bien, sí, está bien, sí, está bueno. Sí, sí, es verdad. Es verdad. ¿Ves que te salen bien los chistes, güey? Sí, güey. Sí, sí, bueno, wey. Fue anécdota, güey. Sí. Ok, dejen cuento otro. No, no, no. Bueno, y muere, está bueno. Era meme, güey, era meme. Nos mandaron un mensajito, ¿lo podemos escuchar? Sí, sí, ¿nos parece bien? ¿Sí? ¿No es la foto? ¿Enero? No sé. ¿Qué tranza, chicharroneros? Un saludo desde aquí, desde Carolina del Norte. Mi nombre es Dulce. Una gran felicitación, chicos. Siguen haciendo un trabajo excelente, siguen divirtiendo a la gente con tanta mamada que dicen. Tanta pendejada. No sé, es algo que yo me pongo a escucharlos y me cago de la risa en el trabajo. Me pongo los audífonos y parezco pinche loca, pero me la paso chido, gracias a ustedes, gracias a ese gran trabajo que no todo el mundo tiene ese valor para hacerlo, ¿no? Para ponerse un micrófono y grabar pendejadas que divierten. Pero bueno, chicos, un gran saludo desde acá, desde las Carolinas. Y quiero pedirles un chiquito papá para mi marido, que hoy 17 de octubre cumple años. Y no sé si le puedan hacer un chilito papá de ¿cómo se llama? Pietrobón. El pingüino de ese de Madagascar. Y y mañana 18 es nuestro aniversario, ya 15 años de matrimonio. Ah, no, 14 años de matrimonio. Felices y contentos. Y no, pues gracias a ustedes por este medio y gracias a Dios porque los ha puesto ustedes en esa labor de distraer a la gente, ¿no? De que a veces con un poco de sarcasmo, con un poco de sátira, pues distraen un poco, nos ayudan a salir a veces de nuestros problemas o distraernos de ellos. Y no, pues todo chido, chicos. Mi amor, te amo. Gracias. Un besito para todos. Y muchas gracias, chicos. Cuídense mucho. Bye. Ay, muchas gracias. Qué bonito. Oye, qué sí, bonito. Pero no nos dijo su nombre, ¿o sí? Dulce Serrano. Dulce Serrano. Dulce Serrano de Serrano. Ah, Dulce. De Carolina del Norte. Demonios. Fíjate, y yo que tengo menos tiempo, todavía me acuerdo de ustedes. Todavía. Pues muchas felicidades a los dos que cumplieron el jueves pasado. 14 años. 15. Es que dijo primero 15 y luego dijo, no, perdón, 14. Ah, ok, perdón. Algo así. Uh-huh. Yo me quedé en eso, pero cumplieron años. Muchas gracias también por tus palabras, Dulce. Gracias también. Felicidades por el cumpleaños también del Serrano. Felicidades por tu aniversario. Por el aniversario. Felicidades a los dos. También me imagino que estar tan lejos allá en Estados Unidos, tan lejos de acá de la raza. Pues está cerca de Carolina del Sur, que está Miguel Morales. O sea, de perdido se pueden ahí Pues hay que festejar. Que en noviembre voy a estar allí en Atlanta, güey, y Miguel quiere ir, pues si quieren ir, Monse y el Smoke también. Vamos a tener una comida de una hora nomás. Y Dulce. ¿Quién? Dijiste Monse, ¿no? Dulce. Muchas gracias y gracias por esas palabras. Se agradece que porque lo hacemos con mucho cariño, sobre todo porque queremos juntarnos y agarrar unas chevecitas y todo. Pero hacemos lo que nos gusta, lo disfrutamos y si ustedes también se la pueden pasar bien, yo creo que la misión está cumplida. Entonces, sí. Muchas gracias también por tus palabras y saludos a todos por allá, a todos los paisanos que andan por allá en los Estados Unidos. Son ya muchos los que nos escuchan, güey. Mucha racita. Y a todos, que no les tiemble, mándenos mensajes. Sí, de hecho, aquí hay otro mensajito. Hola, siempre los escucho, saludos, nunca mando mensaje. Ah, ya está, ¿verdad? Es esta chica que no sé cómo se llama, dice que está en el clan Patotas. ¿Y ese clan? ¿Ese clan Patotas? Ese clan Patotas fue el que nos fornicó. El que nos retó. Pues pónganse con uno su tamaño, güey. Están abusivos, güey. A ver. Le damos, pero saquen a los 12. ¿Qué? ¿Pero por qué me están diciendo? Me está diciendo aquí. ¿Qué te dijo? Me está diciendo Monse. Uy, que te calles, güey. ¿Qué te dijo Monse? Dice, no compartes el audio. Monse, sí está. Compártelo. Vamos a ver que se está repitiendo. Bueno, ya, si lo compartes, Fer, ni Pex. Aunque tal vez me expulsen. No, si lo estaba pidiendo, a lo mejor se equivocó en decir algo. Y a mí me escribió también. Y yo opino que. A ver, déjame le checo. nosotros, ¿no? No, no, ahorita vamos a darle chance. A lo mejor se equivocó en alguna palabra. Pero si nos está pidiendo que no lo compartamos. No, dice, pero dice ni pesta, aunque tal vez me expulsen. No, mejor que diga, ya pásalo. Que autorice ella. Si ella nos dice, pásalo, va. Sí. Okay. Sí. Ya le acabo de poner. ¿Lo ponemos o no, güey? Hola, siempre los escucho en TuneIn, en la repetición. Saludos, charreros, pero les mando un mensaje porque no atacaron en la amistosa. También estoy en el clan Patotas Rajones. Saludos. Ay, ahora se pusieron de acuerdo todos para hablar aquí, Patotas. A ver, ¿qué está pasando? El único que está en el clan es el Emanuel. que me estoy defendiendo yo solo, güey. Pero ¿qué está pasando? Cuéntanos todo. Pero nosotros no estamos en ningún clan. Es que Patotas, bueno, está el chef. Sí, pero. Pero ese güey ni viene, güey. Pero dice que nos rajamos todos que no sé qué. Que no hay pex, que pongas el audio, dijo Monse. A ver. ¿Segura? Ya se me perdió. Ya se me perdió, te lo juro que. Ok, ya aquí está. Ok, va. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ya que el Compix dijo que diga la neta, ¿por qué no atacamos? La neta, por culo. la neta, estamos todos chambeando. ¿Qué les digo? Mucha chamba, pues. Bueno, nomás para recordarles. Bueno, a lo mejor este año no sé si vaya a ser algo, ¿no? Pero adivinen qué día es mi cumple. ¿Cuál? El 28. El 31 de este mes. ¡Wow! ¡El día de Halloween! Se arma algo ahí, los ando invitando. Sale, saludos y espero no se agüiten en el clan. Bye a todos. Saludos, felicidades también. Felicidades, Monse. Qué a tu madre. Oye, defiéndeme, pues muchos patotas contra. Pero les dijeron que estaban en el podcast, ¿o qué? O sea, porque están reportando. Es que en el. No sé si en la grabación anterior o dos anteriores, un fan escucha nos retó al Kaios Team, que es el mejor clan del mundo, güey. Mundial. Una guerra amistosa. Entonces, pues ya total, la ponemos nosotros y ellos la aceptan. Pero pues la verdad es que, pues teníamos mucho trabajo, güey. Y pues no atacamos. Les pusieron en la madre. Pero toditita. O sea, nos sacaron perfecta la guerra, güey. Pues es que pusieron ahí. Pues haz de cuenta que era que David contra Goliat, güey. O. Pues no ahora, sé. Ahora, güey. Si necesitan de mi ayuda, díganme, güey. No, o sea, tampoco. Pero entonces tampoco son el mejor del mundo mundial, ¿o no, qué? Porque somos muy unidos. O sea, lo que importa es la unión. Son friendly. Es un clan. O sea, es un clan friendly. Son el mejor, pero el más padre. Sí. No, es el más bonito. Y es que nos no el mejor para las competencias. Ellos pusieron ahí dos niveles máximos ahí, que pues no, güey. Es como el Banda Bikes. Tampoco se mamen, güey. Unos de corazón noble, güey. Es como Banda Bikes. No somos los mejores ciclistas, pero. Pero somos los mejores. Somos bien buena onda. Bien buena onda. Vamos a ponerlo, pero puros niveles contra puros niveles. Así, para que no haya falla. ¿Cómo ven, Patotas? Y chiquita Patotas. Ahí le da otro mensaje. Y tranza mi chichita. ¡Niero, bro! ¡Niero! ¡Qué chichito! ¿Qué creen? ¿Qué? Ya supe lo que le dijo a Gapito. A Pepito. ¡Cale! ¡Ya lo sé! ¿Qué le dijo? No, pues ya lo sabe. ¿Ya lo va? ¿Quieren que les diga qué le dijo? ¡Sí! Está con madre este cabrón. ¿Seguro? ¡Échale, ñero! Le dijo Gapito a Pepito: ojalá y el HD le mande un bonito y gordito al ñero, bro. No es cierto. Bueno, sí, ahí por favor. Y les digo que le dijo. güey, échaselo, güey. Ay, y también para Smoke Serrano. Ándale. Que cumplió años. Y para los dos, de una vez, para que nos diga qué le dijo Gapito a Pepito. Espera, tienes que se echó un chicharrón. Dale un trago, güey. Sí. Gorditos. Tómatela. Gorditos y bonitos, muchachos. Gorditos y bonitos. Ay, va, la rico. Pero el dulce. es el saludo. Es el saludo, ¿por qué? Por lo de su aniversario, ¿verdad? No, y porque el cumpleaños del Smoke. De Smoke. ¿Cuándo cumple? Ya cumplió años. Cumplió. Sí, en octubre, mediados. Sí. Un saludo, no sé si me está escuchando, pero de seguro no se escucha, pero con todo respeto a Mario Arbizu, que es el que lo hace de verdad. Cabo Rico, vamos a mandar un saludo a mi amigo Smoke Serrano. Muchas felicidades, compadre, y un bonito cigorditos, claro que sí. Vamos, Rico. Y ahora vamos con... El Ñero, bro. Claro, le iba a decir. Ah. Con el Ñero, bro. Claro que sí. Dinos qué le dijo... ¿A quién? A Pepito. ¿Qué le dijo Pepito a Gapito? Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Ya lo dije. Ahí está. Ahora que nos mande el mensaje. De repente me sonaste en una como a los Dukes. Los Dukes de casa. Oye, pero es que. Pero se supone que es norteño. Son de la zona. Son del mismo barrio. De Harvard. Son de Hazard. Son los Dukes de casa. De Harvard. De Hazard. Son los. Los dos de Harvard. Y los primeros también son de Hazard. Sí, sale, de repente me sale el de los Dukes. Pero estuvo bueno. Ahora esperamos, ahí está Ñero, bro, la respuesta. Ñero, bro, queremos saber qué pasa, qué le dijo. No, aquí en el. Nos están mandando mensajes aquí en el en los fastardos del chat. Gracias, el patotas. Saludos, chorreros, desde las salitas del centro. Saludos, literato Bompro. Ah, desde Bompro. Progre. Sale las alitas de ahí del centro, güey. Anda aquí. ¿Quién? Pues nada más aquí hay alitas, o sí. No. Ahí sí. Ya en el. No sé si en el centro del país, pero sí hay. Es que ya es franquicia, las alitas. Sí, bueno, es más, si hay en Chihuahua. En México, sí, hay, güey. En el ¿sí? DF también hay. Guadalajara, claro. Sí, sí hay. Yes, it is. Y empezó, las alitas empezó el chavo en una. En una el cabañita, centrito, ¿no? Una localito cabañita. En el centrito. Que se incendió. Bueno, también se quemó. Sí. Y se incendió. Ah, o sea, se quemó con un encendedor y luego se incendió la pinche cabaña. ¿Y por qué se quemó? Porque se. Un gran saludo desde Indio, California. Hay un saludo agropecuario de regreso, por favor. Landau, un saludo agropecuario. ¿Qué onda, amigo Chorranos? Qué gusto saludarlos un poco tarde. Pero aquí pasándome a reportar, dice Landau. Claro que sí. Vamos a mandar un saludo agropecuario a nuestros amigos de allá de Estados Unidos, que extraña. Agropecuario, ¿verdad? Sí, agropecuario. Hola, soy Fred Chede y toco los teclados. Soy Alberto Lague y toco los timbales. Yo soy Le Manuel y toco el bajo eléctrico. Yo soy Israel y te toco el violín. Y juntos somos Chicharrón con pelo. No mames, güey, a mí no me han tocado, culeros. Eres el amigo bro, güey. Eres el amigo bro. ¿Y el violín qué pedo con no el sé, Mario, güey? Iba a decir el bajo, y no, me lo ganaste, güey. No somos mariachis. Me lo ganaste. A mí me vino a la mente Olga Briski y al bro como Olga Briski. El violín me mama, güey. Me mama el violín, man. Y toco el trombón. En bikini, imagínate en bikini. Y soplo la trompeta. Hay que estar en las alitas de la Macroplaza. Saludos. No sé, güey. Saludos, literato. ¿Con quién estás? Que nos diga con quién está, porque nos está escuchando, yo creo que en vivo. Que nos manda una foto. O nos está viendo en YouTube. Que nos manda una foto en WhatsApp. Para que nos esté escuchando en las alitas de la Macroplaza. Ah, en el centro de aquí. En el centro de aquí. Y si la memoria no me falla, literato viene seguido a Monterrey. O a lo mejor es de aquí, ¿no? Es primo de Moderato. Sí. Ah. ¿Tiene un grupo, güey? ¿Literato? Sí, ¿no? ¿Un detector de metal? Ahí les va. Buenas tardes, chicharroneros. Ya tengo muchos años escuchándolos. De hecho, desde el podcast número 2. Ay, cabrón. Desde que estaba el otro. El mol. El mol. Yo soy de Jalisco, pero por razones de trabajo me encuentro en Dixon, California. Siempre os he escuchado muchas cosas. He aprendido con ustedes, pero más que todo, mucho relajo. Saludos, banda. Ah, mi nombre es José Aarón González. Por ahí en un podcast me puse como el fans número 2 de Verdolaga. No sé si recuerden, pero saludos. Saludos, José Aarón. Sí, sí, sí. Yo sí me acuerdo. Ay, güey, sus saludos, compita. Saludos, saludos, compadre. Y muchas gracias. Por favor, un saludo a mi madre, la mamagua. Sacamos un mensaje. Y a mi padre. A su papagua. O sea, su mamá es la mamagua. A su mamagua, sí, y a la papagua. Y al papagua. Saludos. Al papagua y a la mamagua. De la mamagua. De su hijagua. O hijagu. De parte de la carnágula. De la verdulagua a la cerada. Bueno, y yo es que de no la sé. Manelagua. Nos habían dicho que mandamos muchos saludos al principio del podcast. Bueno, ahora los mandamos al final. Estamos tratando de no mandar, güey, pero no es que nos gana, güey, nos gana. Es correcto. Bueno, felicidades. HD. ¿Qué? ¿HD del agua? ¿HD del agua? No, es nada más su familia. Ah, okay. Sí, mamagua, papagua, hijagua, hijagu. El Ñero Bro nos va a dejar con la pinche duda adentro. Y nada más la duda. Ah, hijagu. Pues, ¿qué pasó? De su hijagu. De su hijagu. Sí, a la mamagua, el papagua y el hijagu. Hijagu. Muy bien, bueno. ¿Qué? ¿Alguna otra cosa? ¿Algún más? No, ya. Que pues, pues mejor la cortamos allá y ponemos música, güey. Yo digo que hay que cantar, güey. Que la chingada. Váyanse a la chingada todo. Bueno, vamos a despedimos entonces la transmisión en YouTube. Continuamos lo que resta del podcast. ¿Dónde hay más gente ahorita? Ándale, ese es un. Pues donde ande más point, gente nos quedamos, güey. Y que cortas el y si hay más en YouTube, cierras el pinche YouTube para que se cambien. Fíjate que nos está viendo más gente en YouTube que escuchándonos en Instagram. Ah, bueno, deja YouTube. Gracias. Pues le seguimos así. No cantamos. Le seguimos así. Pues no, ya no podemos poner música. Digo, si ahorita se salen todos de YouTube es porque yo sé que quiere que cante, güey. A ver, bueno. Cántele, no le cierro. Que nos meten. Oye, ¿qué? ¿Qué? Dinero en imagen, según la página esta. ¿Les ha tocado que los hayan despedido de algún trabajo? No. Gracias a Dios, no. Todavía no. Sí. Gracias, güey. ¿Tú? Gracias por recordarme. La madre ya se puso curioso. Ya estoy hasta ligado el currículum, pero gracias, güey. Y ya estoy mandando, ¿ah? Pues, no, es que aquella duda de todos los que alguna vez trabajamos, ¿no? Si renunciar o que esperar a que te despidan, ¿verdad? Sí. Que... ¿Cuál es la cuestión? ¿Qué es mejor? O cómo estás de ánimo también con la empresa. Lo mejor es dialogar y buscar un acuerdo, güey. Sí. Si ya te quieres ir. No, pero tú no te quieres ir. Ah, chingón, entonces pues de repente no las gracias, güey. Pues ¿cómo que es mejor? ¿No vas a tener opción? O sea, si no te chispas. Sí. O sea, tú te quieres ir. O sea, un tema es que tú ya no estés a gusto y ya toda está la madre aquí, no aguanto al jefe, ya me quiero ir. Lo dices muy serio, güey. No. Pues, como asesoría. Ah, güey. Y que dices, oye, güey, pues ya me quiero ir, güey, pero o me corren o que o me espero que me despidan. Mucha gente, ¿no? Que es lo que empieza a hacer. Él deja de echarle ganitas al trabajo, el desempeño se viene para abajo y la madre. Y creo que muchas veces, aunque te corran, puede ser que pues, no te vayas al 100. Y la otra es, pues ya cerraste mal las puertas, ¿verdad? Claro. Por eso creo yo que lo mejor es un buen diálogo. Dice, en ese momento esos derechos y prestaciones cambian si presentas la renuncia o si te despiden. Cambian, ¿no? La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo emite recomendaciones en este caso. De presentar una renuncia, el trabajador tiene derecho al pago de las partes proporcionales del aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, el pago de la prima antigüedad y las prestaciones. Si el patrón niega el pago de prestaciones, para ello se cuenta con un año de vamos bien. En caso de despido. ¿Qué? Sí les quedó claro, ¿no? Todo. Se saltó 5 párrafos. En caso de despido, el trabajador tiene derecho a demandar el pago de 3 meses de salario por concepto de indemnización. Esa es la diferencia. ¿Los 3 meses? Sí. O sea, si tú me corres, bueno, me tienes que indemnizar. Muchas empresas lo que dicen, te corro, te doy lo proporcional, que es el aguinaldo, el fondo de ahorro, o esas prestaciones que dan empresa. Pero luego no te quieren dar los 3 meses. Es ahí donde entra el conflicto, que es lo que... Son 3 meses más 20 días por año. Por año. Pero también los 20 días, esos son los más cabrones. Sí, o sea, digo... Si tienes ya... Una buena antigüedad, o sea, son 3 meses más 20 días por año. Que si tú dices, ya me voy, ahí sí, si eso te, no lo tienes. Si te corren, eso es lo que te deben de pagar. O bien, si tú renuncias, eso es lo que no tienes. Lo que no tienes. Los 3 meses más los 20 días por año. Exacto. Bueno, pues está la diferencia. Y por eso tú recomiendas una negociación, una plática. No. O... Y hay veces que la empresa con el trabajador llegan a un acuerdo de, pues, no, tu desempeño fue muy malo y la chingada. Oye, 3 meses, no, pero mira, ¿cómo ves? Y te doy 1.5. Ándale, te doy la en medio. Te doy la en medio. Te doy la en medio. Como que ya te dejaron caer, güey. Y quedamos en partes iguales. Mira, tú me fregaste y ahora yo te voy a fregar. Entonces ya estamos parejos, ¿verdad? O si andas medio incómodo en el puesto, te pueden reacomodar, ¿no? Si ya tienes muchos años en la empresa y has demostrado fidelidad, desempeño. Oye, pues bueno. Hay chingos de variables, es difícil. O sea, no hay una receta, vaya, pues no hay una regla, va a depender del caso. Uh-huh. Y hablando de trabajo, fíjate, para los que andan pero también hasta buscando trabajo y todo eso, hay 10 gestos, según también Dinero en Imagen, 10 gestos corporales que te pueden costear el trabajo. O sea, te pueden afectar. Si aprietas... dice, de acuerdo con estudiosos de esta área, de los recursos humanos, hay algunas expresiones que no hablan bien de ti y pueden provocar que no obtengas el empleo al que estás aplicando. Número uno, apretón de manos débiles. Aguas, güey, porque estás hablando con... Si estás en una entrevista. Estás con un experto, güey. Sí, sí, estamos con un experto. Estamos con el experto. ¿Me acompaña? Sí. Entonces, bueno. Sí. Apretón de manos débiles, sí, tiene que ver. Por eso, pero me imagino que está hablando de un proceso, una entrevista. Sí. Okay. Bueno, dice, cuando estás buscando. Al llegar a una entrevista o una. Sí. Estás aplicando para una chamba, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿No aplicó? No. Que tengas un apretón de manos débil, sí afecta. Mira, lo que pasa es que va a depender mucho del güey que te esté entrevistando. Si es grandote y todo así. Sí. ¿Tú te has dado cuenta que por lo general la gente chaparrita, los chaparros, te saludan bien fuerte, güey? ¿No se han dado cuenta de eso? No. El pinche chacha te saluda fuerte. Eso sí. El chacho, siempre sale el chacho. No, bueno, es que va a ser un tema medio polémico, pero tiende a suceder que la mayoría de los chaparritos te saludan fuerte, güey. Mira. Sí, güey. Sí. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues es como un tema complejo. De superioridad. De, yo también, pues chaparrito acá. Pero, me nivelo en el apretón, ¿no? Pero tú sí puedes interpretar un saludo de esa forma como un poco agresivo. Ajá. Por eso digo que va a depender mucho del mensaje del otro güey. Aquí dice: debes aplicar presión, pero sin destruir la mano. Normalito. Número 2, invadir el espacio personal. Mucha cercanía. Debe ser respetuoso la distancia, ¿verdad? De que hay con la otra persona. No te acerques demasiado. Pues imagínate que te está entrevistando una mujer y llegues acá como que, onda, ¿qué? Muy cuates, ¿no? Pues está bien, depende, ¿no? O un vato y que le guste. Si está buena, sí. Pero no sea Miss España. Número 3, cruzar los brazos. Es un gesto de defensa, falta de comodidad. O sea, casi siempre es de rechazo. O sea, te están entrevistando para un trabajo. ¿Te pones así? Te cruzan los brazos. Es que no. Es una postura, puedo no estar de acuerdo. Bueno, no me parece lo que me o estás está cerrado. Diciendo, o te está cerrando simplemente a la comunicación, al diálogo. Número 4, jugar con tu cabello. Eso es para las damas, ¿no? Pues sí, yo creo que. Pues bajo los hombres que tienen cabello. Distraes y... ¡Sas mamón, güey! Pero ni modo que estés así, ¿verdad? El chacho también. La mala postura también. ¿A qué se refiere? Cuando estás sentado. Mejor así que te pones en la pinche silla, así como para abajo, así como que, pues como que, ¿qué interés estás mostrando? Ok. Número 5, número 6. La falta de contacto visual. Ah, pues sí. Oye, ¿a ti cómo te ha ido en el...? A ver, platícame tu mejor proyecto. No, pues yo mi mejor proyecto que he hecho es una vez implementé unas bisagras ahí en el chat. Acá estamos, bro. Sí. Y es puro pedo. O sea, pues es puro pinche pedo. Está inventando todo el pedo. Correcto. Número 8. Bueno, vamos a ver todas, culero, Vas bien, bro, llevas 7, 8, 8. Ah, llevo 7. No seas mamón, güey, llevo 100, güey. O sea, no, lleva 7, lleva 7. Ese es la número 7. Expresiones de poco interés. O sea, muecas, por ejemplo, ver el reloj, el celular. Ah, pues sí, otra gente. Porque el otro güey te puede estar preguntando: no, mira, yo estoy buscando un gerente de ventas y empiezas con el pinche teléfono y agarras el celular, así como que. Número 8, no sonreír. Te hace parecer nervioso y poco amigable. O sea, la persona debe sonreír de repente, ¿no? Pues, un gesto amable. Yo creo que simplemente ser amables. Mostrarte inquieto también es el número 9. Ah, muestras nerviosismo, va. Tocarte la cara, jugar con el pie, güey. La gente que está así, chica, inquieto y la madre. Pues. Y el número 10, esconder las manos. No las pongas en tus piernas o debajo de la mesa. Deben de estar siempre visibles. Es que imagínate, cuando tú estás en una en una entrevista, y usted voy así. No, vengo. Entonces, lo ideal que es así. Pues es normal. Y casi siempre tienes que mostrar un movimiento natural, güey. Tampoco puede ser muy exagerado. O sea, pero cuando estás conversando, no. O sea, oye, yo te quiero platicar de un proyecto que tuve, güey. Fue muy importante. O sea, pero si tú eres el que contratas, claro. Tú eres el que contratas, o eres parte de la RP, ¿no? Ajá. Güey, RH también. Digo RH, perdón. Sí, RP, RH, RT. Yo dije RH. Relaciones públicas o la chingada, RH, pero bueno, ok. HD, güey. High definition. Eres parte de HD, de VHS. Eso sí, ese tipo de cosas sí afectan para contratar a una persona. Depende mucho de la experiencia de la persona que te está entrevistando y que estén pidiendo. Y al puesto que vayas. Sí, o sea, hay muchas variables, güey. Pero lo que aquí te nos está diciendo es que el lenguaje corporal es que te importa afecta. Un chingo, tanto como lo que estás diciendo. ¿Faltó alguno, bro, de esos 10? ¿Alguno que tú digas, güey, banda, también aquí chéquense este pedo? Paren antenas en esto. Yo creo que más que en el tema del lenguaje corporal, lo que yo siempre recomiendo es traer ejemplos de lo que dices. ¿A qué me refiero? Hay mucha raza que te dice, no, güey, soy muy bueno trabajando en equipo. Y hay una metodología que le llaman STAR. Dile, dime una situación, ¿qué fue lo que pasó? Dime una acción, ¿qué fue lo que hiciste ante esa situación? Y dime cuál fue tu resultado. Entonces, cuando tú llegas conmigo y me dices, no, sí, yo tengo la habilidad de ser un gran líder, de trabajar en equipo. Y yo te digo, a ver, Manuel, por favor, platícame de una situación donde tu liderazgo y tu trabajo en equipo lo implementaste. Valiendo madre, empiezas a voltear por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es eso. No, pues sí, yo vi que la chingada y ¿verdad? Entonces, pero cuando ya lo dices, a ver, sí, mira, tuve una situación, fue un proyecto donde íbamos a implementar SAP. Esa fue la situación. La acción, oye, ¿qué hice? Empecé a identificar a los líderes, a los sponsors de cada área, los reuní, tuvimos un acuerdo, hicimos un plan de trabajo y teníamos reuniones de seguimiento mensual. ¿Ves mi lenguaje corporal también aquí? Así como... Y el resultado fue la implementación exitosa en tiempo y en el objetivo que estábamos buscando de esto, logrando una satisfacción de... Ya de ahí te bajaste los chones al entrevistador. Pero también... Quiero casarme con el bro. Oye, pero no vayan a decir esto que están diciendo, que estamos diciendo sí, aquí no, el amigo bro. Cambien algunos detalles nada más, ¿verdad? Esa no es la respuesta. No se copie la respuesta completa. Puedes decir SAP, puedes decir Aspel SAE, puedes decir otro programa. Oye, no, y una recomendación bien importante, güey. Cuando vayan a una entrevista, investiguen todo lo que puedan de la empresa. Internet, güey, si tienen contactos, güey, hablar con contactos. Oye, voy para esta vacante, esta posición, ¿sabes? El área, cómo es. O sea, en lo que más preparado te puedas ir, esa es una muy, muy buena recomendación. O sea, luego llegas ahí. No, pues tal marca, llegas a Coca-Cola. No, es que a mí me gusta un chingo la Pepsi. No, me puchinga tu madre, ¿verdad? No viene eso. Por decir otras marcas, ¿verdad? Por decir otras marcas. Pero es importante prepararse, güey. Oye, bro, chingado, güey. Cada día me sorprendes más y más, güey. No, ya, digo, no me quiero empinar al doctor Chacha porque quiero dejar el estándar que tiene mi chaparrito, ¿ah? Pero bueno. Pero es que son diferentes conceptos porque el güey trae la industria 5.0 y sí. Tú no traes... 4, nada más que 4. Dense cuenta que Chacha cuando está hablando una palabra y estamos... Y le dices, comiendo, que estamos comiendo. Y es importante la innovación porque la innovación... Estamos mirando. ¡Es el futuro! ¡El futuro! No son de hachas, no chachas, buena onda. Tengo que no escuchar el podcast, güey, güey. Ah, sí lo escucha. Nambe, no tiene ni saldo el culero. Muy bien. ¿Sí le platicamos la historia de los celulares del doctor Chacha? ¿No lo hemos platicado? No, cuéntala. Ah, se mamó, güey. Mira, el doctor Chacha siempre había traído el teléfono más pedorro de la banda. Es más Pietro que este teléfono, mira. Que este micrófono, perdón. Es más Pietro que el Pietro. Es más Pietro. Codos y a madre, güey. No le gusta gastar en un teléfono, güey. Siempre así traíamos ya todos el iPhone 3 y el güey todavía con el StarTAC y la chingada. Le dijo, güey, ahora se me va a comprar un pinche iPhone. Pero pues el güey no fue. Se animó, ¿no? Güey, el güey dijo, me voy a armar de valor. ¿Lo sigo contando, bro, o no? Sí, espérate, no, es que está en un... Y luego, güey, no, pues Mercado Libre. iPhone, porque al principio estaban todos bloqueados los teléfonos, no sé si te acuerdas de los iPhone. Claro. Lo amarrabas con Telcel y a huevo era Telcel y ahí te chingaban, ¿no? Pinche Mercado Libre. Desbloqueado. $4,000 desbloqueado. Sí, pinche iPhone. Baratísimo. Baratísimo, y costaba 7, güey. Me ahorro $3,000. Sí, costaba 7, güey. 8, güey. Era la mitad, yo ese año era la mitad. Y le total era $4,000 lo que iba a pagar el compadre. Un pinche Mercado Libre comprar. ¡Pum! Ya me compré un pinche iPhone, güey. ¡Hombre, güey! ¿Cuándo te llega, güey? Y luego todavía le tenía que poner tarjeta, ¿va? Porque no tenía plan. Ay, nada, güey. Oye, pues no, de repente le van llegando un pinche mensaje de Mercado Libre. ¿Cómo era, güey? Oye, pues esto es una extorsión. No te vamos a mandar tu teléfono, güey. Tenemos todos tus datos, así es que ni reclames. Ingue su madre. Y por eso trae un StarTAC. Y por eso sí. Sí, agarra uno de los de la cajita de Fer de aquí, güey. Mira, ahí está el StarTAC, ¿no? Ahí está. No estaba aquí. No. Aquí. Se lo llevó Chacha. No, por eso digo que sí trae uno de este güey. Para los millennials, ¿no? Y para la racita que no conoce el teléfono StarTAC, ¿era este? Cuidado, se te iba a caer. Pero sácalo, Fer. O sea, ábrelo. Sí, no, es que, pero ábrelo. No, es que venía con este, con este clip. Ese en su momento, en sus años, era lo mejor. Era la mamada, güey. Estaba práctico. Es que había uno que se le sacaba el teléfono. Sí, ese no. No, este no. Le cambiaste la antena. La pila, ¿cómo está? Bien curiosa, güey. La batería es esta. Me quitaba la batería. Sí, se ve, sí se alcanza a ver o no. Bueno, ahí le ponía la batería. Esta era la batería de larga duración, güey. Porque estaba la otra que era así. Delgadita. Planita. Planita. Y vamos a ver si lo podemos prender. Ah, la toma. Ay, no mames, güey. Cárgalo, güey. Pone chip. No eran de chip. No tenía chip. No, de chip. Ese te lo programaban en Telcel y ya tú, obviamente, pues nada más. Sí te ponía ya, esta pantallita ya te daba los mensajito, nombres. Mensajito, ¿no? No, los nombres de te hablaba no sé quién. Identificador de llamadas. Exacto. Y ese era el StarTAC. Este. Yo lo tengo nomás porque. Era de lo mejor de colección. Pues desde ahí el doctor Chacha creó la industria 1.0. Y ahorita ya va en la 4.0, güey. O sea. No, ahora trae un... Es el único androide, ¿verdad? De aquí. ¿Quién? Sí, igual de chaparro, güey, de marciano, el culero. Androide te mamaste. No, es el único... Sí, güey. Es el único que trae Android. Es el único pinche marciano culero que está, güey. Chaparrito, güey. Sí, güey, chaparro. Chacha. Doctor. Pinche Android. Androide. Android 4.0. Me la pelas. Anónimo. No, Chacha, yo lo que dije es que eres androide de Android. Se te mamó, güey. Pinche HE. Se te dejó, güey, caer. Androide, ¿no? Mis respetos para el Doc Chacha. Pinche alien. Androide de Android. De que usas Android, un teléfono Android. Alien y culo. Androide y culo. Vamos a mandar Chacha. Bueno, entonces nos torsionaron. Solo tengo que traer un Galaxy. Chacha, te estoy defendiendo, güey. Al chile. Ay, güey. No, te lo bañaste, güey. Qué bueno que vine, cabrón. Ya nos saludamos al chef que iba a venir también. Nos mandó un mensaje que se le complicó ahí la existencia. Para variar. Para variar. ¿Y el Pietro sigue corriendo? El Forrest Gump. El Pietro dijo que le quedaba muy lejos, venía a grabar, se aventó 20 kilómetros el fin de semana pasado, pero se le hace lejos, que son como 10 kilómetros nada más. Y en carro. Nada, no es cierto. Saludo al Pietro. Yo creo que... Si nos escuchan. Yo creo que ya. ¿Puta o no? Se supone que sí. Sí, nos escucha. Sí. Pietro, gracias por tu micrófono. Gracias, Pietro. Mira, aquí está tu micro. Pero ya no se para. No. ¿Verdad? Okay. Uh-huh. Bueno. Ese micro huele a bro. ¿Algún otro tema, comentario, sugerencia, amenaza, nada? Oye, ¿qué le dijo Gapito Pito, güey? Pinche pinche. Nos vamos a acabar con el Pito. Mándale un mensaje a Ñero ahí, güey. Contéstale. A ver, encuéntralo. Ay, ¿quién es? Dos. A ver, ¿quién es el Ñero? Santísimo, yo lo tengo aquí grabado. Con el StarTag podías escuchar conversaciones con un código, dice Esau de León. Fíjate, no sabía eso. No supimos. ¿Qué conversaciones escuchamos? ¿Quién sabe? Bueno, pero fueron los teléfonos más cómodos en esa época. Eran los caros. Eran los caros porque todos eran muy grandes, muy bromosos. Ese era el único que. Y estos eran muy compactos y que te los podías traer aquí en el. El cinto. En el cinto y no te molestaba la lonja. Mierda, bro. ¿Qué le dijo Pepito a Gapito, güey? No mames, güey. Ya vamos a terminar, güey. ¡Qué fuerte! Póngale. ¡Qué fuerte! Hoy. Ándale. ¡Ah! ¡Llamada! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ese banco, güey! ¡Ese banco! Corre, güey. Yo contesto. Sí, sí, sí. Yo contesto. Órale, ya contesto. Ya conectando esto. Ahí va. Bueno. ¡Chingones, güey! Colgaron, güey. Lástima, Margarito. Me quedé con las ganas. Oye, wey. Toda la semana me han estado chingando y no los corto porque quiero que me marquen. Les recordamos las redes sociales a toda la bandita. Gracias. Por seguirnos en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram. El Twitter del Verdolaga. Verdolaga off. Le Manuel. Manuel Salazar G. El amigo bro. Así completo, ¿verdad? Sí, la vez pasada decía el amigo arroba bro. El amigo bro, ¿verdad? El amigo bro. Ok. Y yo, Fer HD HCP. Para que nos sigan en Twitter y el oficial de Chicharrón con Peras es Chese Podcast, o sea Chese Podcast. Gracias a toda la bandita. ¿Algún comentario final, mi querido Verdilegué? No, no traigo pensamiento, frase célebre, frase chiste, bonita. Nada, chiste. A ver, espérame. Ahora no, ¿cómo no, güey? Ay, güey. Es un chiste, güey. Ay, güey. Por favor. Sí, güey. No, pero cierre con algo, güey. Este lo traía el Emanuel. Pero. No, échale. Está muy largo, güey. Está muy largo. Bueno, pero échalo, está bonito. Cuando tengas un día de odio mi trabajo, hablando de los RTs. Pendejo. De los SP. De los SP y de los androides de chacha. se te vaya muy chacha. Cuando tengas un día de odio mi trabajo, piensa en esto. Detente en una farmacia, ve a la sección de termómetros y compra un rectal hecho por Johnson & Johnson. Asegúrate de que sea de esa marca, güey. Cuando llegues a tu casa, cierra las puertas con cierra puertas Dow, las cortinas y desconecta el teléfono para que no te molesten. Ponte ropa cómoda, siéntate en tu silla favorita, abre el paquete y saca el termómetro. Luego colócalo cuidadosamente en la mesa y superficie para que no se rompa. Ahora comienza la parte divertida. Saca las instrucciones de la caja y léelas cuidadosamente. Notarás que en las letras pequeñas hay un apartado que dice: todos los termómetros rectales hechos por Johnson & Johnson se prueban personalmente y luego se desinfectan. Ahora cierra tus ojos y repite en voz alta 5 veces: estoy muy feliz por no trabajar en el departamento de control de calidad de los termómetros Johnson & Johnson. Ponte a pensar eso cuando pienses que tienes un mal día. Ahí está, o un mal trabajo. Muy bien, mi querido Emanuel. ¿Qué ha habido? Nada, pues ya no. No, ¿a poco ya? Ya tan pronto. Ya tan pronto. Es que nos quedan 10 minutos para cantar, güey. Es que estoy esperando la respuesta, Ñero, bro. No, ya no. Chingada, Ñero, bro. Ya se metió a bañar. Compitas, un gusto saludarlos y haber compartido con ustedes. Bro, como quiera. No me quites mi frase, güey. Como quiera te. Se te... Pásame el StarTag. Te felicito antes, pero que cumplan muchos años más, güey. Omarciño también, güey. Sabes lo que los estimo, güey. Te amo, cabrón. Uy, bueno, y con los ojos antes se me dijo los amo, porque los estimo, pero los amo. Te amo, dije. Con los ojos abiertos, sí. Ahorita nos besamos, güey. Huevos. Y el androide también. Ahorita nos vamos con el androide a echar unas chaves también. Muchas gracias, bro. Ah, pues entra mamalón, güey. Amigo, bro. ¿Diferencia entre ser homosexual o ser puto? Ay, los dos. Pinches pipilos. Así, así, amigo. Así. Me cruzo de brazos. Homosexual es toda aquella persona del sexo masculino y que se siente... Me distraes, güey. Porque no es que se siente. Ya me puse nervioso. Es cuando te ponen la canción ya para que te despidas más rápido. Voy a cantar, güey. Lo voy a decir cantada. Diferencia entre ser homosexual o ser puto. Homosexual es toda aquella persona del sexo masculino y que siente una atracción por personas de su mismo sexo. Y puto, el que lo lea. El que lo escuche. ¡Take care, banda! Ya lo dijo el bro. No, ponte mejor la de Cristian. No, a ver. Una igualita. Una Nirvana. You're unbelievable. Bueno, entonces ya nos despedimos. Sí. Bueno. ¿No va a cantar el bro? Su pinche madre. No. Bueno, ya nos despedimos. Gracias. Este fue el episodio. Ya empezó la voz México. Se empieza a poner nervioso, pinche vergo. Y adelante, mira. La voz México inició. Manden sus votos para mandar al bro y que cante. ¡Que cante! Gigante. Gracias. Este fue el episodio 220 del podcast Charrón con Pelos, grabado el martes 23 de octubre del 2018. Gracias a la banda que estuvo en YouTube, en el chat de Mixler también, escuchándonos en vivo. Saludos a toda la banda. Nos escuchamos el próximo episodio. Felicidades, amigo bro. Muchas gracias. Feliz muchas cumpleaños. Muchas gracias, bandita. Feliz cumpleaños a Marcillo. Feliz cumpleaños a todos los que festejan su cumpleaños. A Monse también. Estos días. Y a todos, ya Marcillo. Saludos y felicidades a todos. A todos los compañeros. Y todo, que Diosito me los bendiga, chicos. Amigo bro, el chiste, amigo bro. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima. Ya no quiero de ti nada. Vete mucho a la chinga. Le estamos cantando diferente para que no nos veten, güey. Bueno, bye.